esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es Lisboa, no es Plymouth, no es Calais, pero de todos esos sitios vamos a hablar, porque hoy vamos a hablar de la Felicísima Armada, también conocida, más conocida como la Armada Invencible. Y bueno, este es un tema perfecto para Histocast, porque vamos a sacar, vamos a ver qué hay de verdad, qué hay de mentira o qué hay de leyenda negra en todo este tema, que es una palabra que no hemos utilizado casi nada, pero aquí hay mucho de propaganda y yo creo que hicieron muy bien el trabajo algunos. Bueno, pues para este programa vamos a tener con nosotros a Víctor San Juan. Víctor San Juan, que es, bueno, no es escritor de profesión, pero casi, porque tiene un montón de premios a los libros que ha hecho. Y vamos, entre ellos tiene, yo tengo personalmente tengo dos libros que me gustaría destacar, que es Trafalgar, Tres Armadas en Combate. Y luego está el libro La Batalla de las Dunas, que es un poquito posterior a lo que es La Armada Invencible, por supuesto, pero sí que trata una situación bastante paralela a lo que sucedió en La Armada Invencible, en lo que es el Canal de la Mancha, y conoce perfectamente, además es un experto navegante y conoce perfectamente las vicisitudes de que tuvo la Armada Invencible, y yo creo que es la persona apropiada para acompañarnos a nosotros en este Histocast. Lo podéis a Víctor San Juan, lo podéis seguir en su blog, victorsanjuan.wordpress.com, y bueno, ahí veis los libros que tiene y sus vivencias también como navegante. ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Sí, efectivamente, el episodio de la Armada Invencible pues es 50 años, o sea, medio siglo posterior al que narro yo en la Batalla Naval de las Dunas, pero es un precedente que yo analizo en el libro porque es un precedente muy indicativo de lo que sucede. Es la misma campaña, las mismas aguas, el Canal de la Mancha, y en condiciones políticas diferentes, pero que al fin y al cabo las condiciones desde una operación anfibia pues siempre son parecidas, ¿no? Pues sí, la verdad es que muy acertado tu comentario, porque es que, bueno, podríamos hacer muchos paralelismos, pero vamos, que lo que has dicho no le quito ni una copa. Y también, por supuesto, nos acompaña don Javier Beramendi, para los amigos en Twitter, @tantanberamendi, que también lo podéis encontrar en la página de Grupo de Estudios de Historia Militar, gem.es, ya sabéis, la H después de la E. Buenas noches, Javi. Hola, buenas noches. No sé si serán noches felices o invencibles, pero buenas, espero. Bueno, a ver si son felicísimas, ¿no? Y con eso nos conformamos. Bueno, y por supuesto tenemos a Hugo Cañete, experto en los tercios y que conoce perfectamente esa época, y yo creo que entre unos y otros vamos a completar perfectamente, abarcar todos los aspectos que atañen a la Armada Invencible. A Hugo lo podéis encontrar en Twitter en @HugoAcanete y en Grupo de Historia Militar, gem.es, como a Beramendi. Buenas noches, Hugo. Pues buenas noches, y Sierra España, vamos a ver cómo navegamos por esa agua del norte. Pues sí, a ver si no nos pilla una tempestad, si no nos fragamos en esto, pero bueno, a ver qué tal. Bueno, con pues, los resfriados. Pues sí, es verdad. A ver qué tal se nos dan los elementos. Bueno, pues vamos a meternos en harina, ¿vale? Pero antes quería, que se me olvidaba ya, quería recordar que, bueno, pues que nos podéis seguir, por supuesto, en Facebook, en Twitter, en @histocast, y que tenemos también página en Google Plus. Y recordaros que nos podéis votar para los European Podcast Awards. Así que, pues el que no haya votado y le parece bien votarnos, que nos vote. Que no cuesta nada, y eso lo podéis, claro, buscar, sí, claro, en histocast.com, ahí pues vais, no votáis, y nada, tendréis la satisfacción de decir, bueno, pues yo he colaborado para que Histocast sea el mejor podcast en castellano de historia, por ejemplo, pues eso, pues ahí lo podéis hacer. Y bueno, vamos a empezar a meternos aquí, y yo creo que nos podemos meter pues con una pregunta que me ha hecho mi novia, pero yo creo que es muy muy muy pertinente. ¿Por qué le llamamos Armada Invencible si realmente no venció, o venció, o si realmente al principio se llamaba Felicísima Armada, ¿por qué recibe este nombre? ¿Quién se atreve? ¿Víctor, Javi? ¿Quién se atreve? Sí, pues yo te puedo apuntar un poquito si quieres. Yo creo que ese es un nombre que lo ha dado la historia, más que la realidad, o más que Felipe II, ¿no? O sea, el nombre que le dio Felipe II era Gran Armada o algo así, ¿no? Sí. O Felicísima Armada, como tú bien has dicho, que además con mucha mala pata, porque fue desgraciadísima Armada, ¿no? Porque desde el primer día tuvo que sufrir la contrariedad de que perdió a su capitán, al jefe, perdió además una gran parte de la logística. O sea, quiero decir que cuando uno le pone un apodo a algo, pues no sé por qué, parece que hay algo ahí en el destino que te lo vuelve todo al revés. Sí. ¿Vosotros veis ahí algo de Leyenda Negra, Javi, Hugo? Leyenda Negra en el nombre, hombre, yo creo, por lo que sé, fue un nombre posterior que dio un panfletista, no sé si holandés o inglés. Inglés, creo que me sonaba uno de los dos. Y hombre, supongo que cierto retintín debía tener la cosa, ¿no? Entre el gasto, la monumentalidad de la Armada y, bueno, pues que no tuvo toda la suerte que podía haberse esperado. Pues al final lo de Invencible debió de ser una puntilla más, un puñal clavo en la espalda para sacarle punta al tema. Pues sí, unos sacan bien el tema de la propaganda, como ya veremos, y vemos que hay un par de detalles en ese sentido, y otros pues no, se me ocurre hablar de Lezo, porque es que no lo destacamos nosotros, pero eso es culpa nuestra, no de ellos. Ellos hacen muy bien su trabajo. Bueno, pues vamos a meternos en el tema de... Porque la gente siempre ha pensado que Inglaterra y España siempre han sido enemigos mortales, y en realidad eran aliados naturales al principio, porque el enemigo común era Francia, era el que tenían ahí, pero... Yo creo que esto es una visión mía como geógrafo, que en el momento que se descubre América y ya cambia el mapa, no gira en torno a Europa, sino que es un mapa pues ya más oceánico, pues ahí Inglaterra pasa a ser directamente rival, no rival, pero sí que ya el peligro no es Francia. No sé cómo lo veis vosotros. Hugo, en ese tema, ¿cómo lo ves tú? Hombre, Inglaterra había sido tradicional aliada desde casi tiempo de los Trastámaras, porque evidentemente, como dices tú, es nuestro aliado natural frente a Francia y frente a Portugal. Uh-huh. El problema es que Enrique VIII era un gran aliado de Carlos V. El problema es la sucesión dinástica, es decir, María Tudor aglutina el poder, se casa con Felipe II e intenta llevar a Inglaterra otra vez por la senda católica, y una facción de la nobleza inglesa piensa que eso no puede ser así, acaban decapitando a la pobre mujer, y la que surge del bando rival, que es su hermanastra, pues por contraposición a todo lo anterior, lo que hace es apostar por el anglicanismo, es decir, por los luteranos y por una alianza con los holandeses. Y eso hace, a pesar de que Felipe II también le propone matrimonio a Isabel I, lo que pasa es que ella lo rechaza. Y ya a partir de ahí, pues claramente se rompe esa vieja alianza, y Inglaterra, la única manera que tiene de expandirse a través del territorio español, porque en aquellos tiempos, todo lo que no fuera Francia, por el Tratado de Tordesillas, la mar océana era española. Sí, sí, están cerrados y ya el campo, el teatro de operaciones es distinto, claro. Sí, sí. Si queréis, vemos un poco cuáles son las razones de por qué se toma la decisión de ir a castigar a Inglaterra. Incluso podemos especular cuál era el objetivo. No sé si os parece bien. Hay que decir que Inglaterra incluso apoya a los holandeses, pero manden, no sé si eran 4.000 o 8.000 soldados allí a Flandes a combatir contra los españoles, a ayudar a los holandeses incluso. Y ya es que eso fue, pues para Felipe II fue ya el colmo. Se ocupó de los turcos en Lepanto, se ocupó de la del candidato portugués en las Terceiras, pero bueno, fue ahí, pero ya llegó un momento, le llegó el momento a Inglaterra y ya decidió tomar la decisión de ir, vamos a ir a por esto y vamos a solucionar este asunto, porque nos están causando muchos problemas en Flandes incluso. ¿Vosotros qué pensáis, Víctor? ¿Cómo lo ves tú? ¿Ves que era una operación de castigo, de conquista? ¿Iban a deponer a la reina y yo creo que no era de conquista? ¿Cómo lo ves tú? Hay 5 o 6 motivos previos. O sea, yo creo que un poco la estrategia del Imperio Español y de Felipe II es que al estar situada en Inglaterra, frente a los estados de Flandes, pues era bastante cómodo y era bastante deseable convertirla en una especie de estado satélite relativamente subordinado, como sí consiguió con Francia, por cierto, Felipe II, ¿no?, con su diplomacia, y había conseguido también Fernando el Católico, ¿no?, si nos remontamos para atrás. Entonces había esta intención, ¿no?, creo yo. Lo que pasa es que con Isabel, pues lo que se comprende, se convierte Inglaterra no es en un estado súbdito, sino en un estado rival. Entonces, claro, al rivalizar con España, pues lo que hace es que comete continuos agravios contra la monarquía del pacientísimo, como yo digo en mi libro, el pacientísimo Felipe II, ¿no? Que cualquier otro rey hubiera sido, cualquiera de los motivos que le llevan a invadir Inglaterra, con uno solo hubiera bastado para casus belli con otro monarca, ¿no? Los motivos son, el primero, está clarísimo, ¿no?, el que un convoy que marchaba con dinero para Flandes, pues lo captura y lo retiene Isabel y se queda con el dinero, ¿no? Después, previamente al desembarco en Inglaterra, Isabel emite, digamos, a Inglaterra, a América, es en donde estaban incipientes todas las ciudades españolas, emite a Francis Drake y a John Hopkins, que tienen la tremenda batalla de Veracruz, en donde hacen ahí un saqueo y un desastre tremendo, un estropicio tremendo, y encima luego tienen la cara dura de echarle la culpa a los españoles, ¿no? Hay otro también motivo muy grave que está citado, que es el financiar al ejército de Flandes, que eso le da directamente en plenos, por decir así, en plenos morros a Felipe II, ¿no? Y hay también motivos muy graves políticos, como es el de cargarse al pilar en Inglaterra que quedaba después del fallecimiento de la esposa de Felipe II, Brunhilde, María Tudor. Pues Isabel se carga a María Estuardo, ¿no? Con lo cual la Iglesia Católica sufre ahí una venta increíble, ¿no? Y algún motivo me habré dejado por ahí, que seguramente mis compañeros dirán, ¿no? Ahora, ¿no? Bueno, yo creo que son suficientes motivos, la verdad es que son todos casus belli, pero bueno. Claro, todos. Javi, ¿cómo lo ves tú ese asunto? ¿Era deponer a la reina directamente? ¿Era conquistar? ¿Cómo lo ves? No, era devolver al proyecto inicial. O sea, hay que recordar que Felipe II había sido rey consorte de Inglaterra, pero Bloody Mary, María Tudor, nunca le permitió reinar. Entonces, bueno, pues Felipe II, la idea era de plantar, poner pie en Inglaterra y reinar definitivamente y convertir Inglaterra en un estado, pues, súbdito españano, que le viniera bien para tenerlo ahí frente a Flandes y controlar Flandes cómodamente, ¿no? Uh-huh. Creo yo que esa sería la idea, ¿no? Lo que pasa es que luego el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Uh-huh. Javi. Sí, bueno, yo por lo que, vamos, estoy bastante de acuerdo con lo que dice Víctor. La paciencia de Felipe II en parte vino matizada por la necesidad de los dineros, que la verdad es que cuando uno es pobre pues tiene mucha más paciencia, y en este caso Felipe II, aunque no fuera pobre, sí es cierto que tenía muchos frentes abiertos, y de lo que se queja de forma sistemática es de que no le llega el dinero para la empresa. De hecho, creo que llegó a tener un acuerdo con el Papa, según el cual el Papa pagaría una parte del gasto siempre y cuando las tropas españolas llegaran a desembarcar. Uh-huh. Las tropas españolas no llegaron a desembarcar y el Papa, me parece que se murió un año antes de que se iniciara la campaña, luego el otro, su sucesor, no quiso saber demasiado del tema. En fin, fue todo un montaje, sobre todo para conseguir el dinero. Pero bueno, yo supongo que más adelante sí nos hablará Víctor más a fondo un poco del gasto, del pertrecho y de la logística inmensa que suponía mover una flota de esas características en aquella época. Uh-huh. Yo creo que ha quedado bastante claro que las intenciones que tenía esa empresa, la empresa de Inglaterra, que también le llamaban. Hay algunos que se preguntan que si no había una alternativa a la invasión directa. Bueno, antes de eso, no quiero olvidarme, hay que destacar ahí, como habéis dicho, que hay una parte que son propias de pues motivados por la religión, pero bueno, en ese sentido yo creo que es un poco más, no es un factor principal, sino un factor que apoya y es más propagandístico en ese sentido. No sé cómo, si lo veis vosotros así. Hugo, ¿tú cómo lo ves? ¿La religión para Felipe II? Sí, si era un factor determinante o era más bien un factor que apoyaba uno más de los factores para invadir Inglaterra y pues eso, que presionaba al Papa. ¿El papado realmente provocó que invadieran Inglaterra? A mi modo de ver, no. No lo creo, pero vamos, que Felipe II pensaba que estaba en una misión de Dios, por decir así, entre comillas, yo creo que sí. Sí. Además de todos los agravios que ya he comentado antes, Víctor, que además son bastante importantes, porque todas las correrías que se hicieron por el Caribe fueron un casus belli absolutamente desproporcionado. Pero yo creo que sí, que Felipe II creía que Dios estaba con él y que la fe católica era la fe verdadera y que eso, y que él tenía que hacer ese gesto. Yo creo que esto va a ser muy importante para lo que va a pasar después, y luego lo mencionaré, ¿vale? Vuelvo a la pregunta de antes, ¿no había alternativas a la invasión directa? Es decir, hay algunas personas que dicen, bueno, y si hubiéramos el what if, ¿no? Y si hubiéramos hecho esto, ¿qué hubiera pasado? ¿No hubiera convenido apoyar más esos levantamientos en Escocia, en Irlanda, todos esos, para poner como diríamos, pues una, además de una cabeza de playa ahí, o sea, un puente ahí para y ponerles en problemas a los propios ingleses en su propio territorio? ¿Eso vosotros lo veréis factible o directamente optar por una cosa combinada también con corsarios en el Canal de la Mancha? ¿No hubiera sido mejor invertir todo ese dinero en eso que en una intervención directa y mucho más con más pompa y, como diríamos, pues más pues la acción de Dios, ¿no? Como decíamos antes, que Felipe II pensaba que él tenía a Dios de su parte y tenía que hacerse de esa manera. ¿Cómo, vosotros no veis que, Víctor, tú ves que hubiera una, que podía haber habido una alternativa mejor a una empresa de este tamaño? Hombre, cercar Inglaterra como estrategia de forma previa a la invasión hubiera sido bastante inteligente, como tú estás diciendo, efectivamente, pero como paso previo a la invasión, porque lo que se vio históricamente es que cuando se hizo una pequeña invasión en Inglaterra, en Irlanda, que se dieron varios pinchazos de este género aquí y allá, pues no tuvo durabilidad en el tiempo, ¿sabes? O sea, la única manera de mantener esos enclaves hubiera sido que hubiera habido luego una invasión posterior, ¿no? Entonces, por decir así, a lo mejor Felipe II lo pensó y lo que dijo al final es, bueno, vamos al grano definitivamente, porque si al final lo vamos a tener que hacer, vamos a emplear todos los recursos en la fuerza principal. Aunque yo creo que hubiera sido bastante inteligente lo que tú dices, ¿no? Acorralar, digamos, con la... Además eran reinos también católicos, con lo cual hubiera habido cierta afinidad. Y si hubiera habido medios, ¿no?, como siempre, pues hubiera sido bastante bueno. Lo que pasa es que yo creo que Felipe II, como bien se ha dicho hace un rato, no tenía tantos medios como se le calculan. Bueno, de hecho, una de las consecuencias que después diremos es que España prácticamente va a la quiebra, a no más tardar, sí. Y la propia Inglaterra pues también casi va a la quiebra. Eso es un hecho, vamos, que sí, que se emplean grandes armadas, que qué gran victoria, pero que terminan maltrechos tanto unos como otros. Bueno, y si queréis, nos metemos también. Bueno, Javi, ¿querías decir algo? Sí, yo quería añadir un poco lo que ha dicho a Víctor. Tengo entendido de todos modos que hubo una guerra de espionaje bastante interesante en los años anteriores. De hecho, no se sabe si Felipe II llegó a patrocinar directamente algún intento de asesinato de la reina Isabel. Sí parece que su embajador en Londres tuvo contacto en varias ocasiones con María, con la reina de Escocia, que estaba presa. En fin, sí hubo bastante movimiento, aparte de acciones, digamos, puramente militares, sí hubo bastante movimiento a nivel de espionaje, de inteligencia, de subversión, para intentar buscar apoyos en Inglaterra y este tipo de cosas para provocar una rebelión sin tener que intervenir directamente. Pues sí. Hombre, que yo conozca de cara a Isabel, solamente hubo la conspiración de John Hopkins. Y que John Hopkins lo que hace es que acepta dinero de Felipe II para ir conspirando, para ir introduciéndose como espía, y en el momento en que le ha sacado a Felipe II todo lo que ha podido, y además Felipe II paga, está demostrado, pues lo que hace es que inmediatamente se va a la reina Isabel y le canta la gallina, ¿no? Con lo cual, a menudo espía se buscó Felipe II, ¿no? Sí. Sí, quizá, no, no, sabe, no sabe uno nunca de quién fiarse. Sí, bueno, de los piratas no te puedes fiar, está claro. Bueno, ya sabéis que la reina de Inglaterra estaba muy bien rodeada de ese tipo de gente. Bueno, pues vamos a hablar un poco del plan, que por lo que yo tengo entendido, si yo me equivoco, me corregís, no hay ningún problema. Es un plan que, bueno, Felipe II quería una acción directa. Álvaro de Bazán, que era un tipo que sirvió unos 50 años en la Armada y tuvo más de 50 combates y salió invicto, o sea, era un, bueno, murió invicto, era una auténtica bestia, era un, vamos, era, no sé cómo decirlo, era intocable, si iba ese tío a la batalla ya sabías a lo que te tenías que atener, y en situaciones de lo más variopinta, tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico. El tío se adaptaba muy bien. Pero bueno, no vamos a hablar de algo de Bazán, ya haremos un histórico de él porque merece, su vida merece la pena. Pero él elaboró un plan, él era más partidario de ir directamente a con el ejército ya embarcado desde España y ir a Inglaterra y desembarcar y dejarse de historias. Lo cual hubiera sido mucho más simple logísticamente, y vemos que eso trajo sus consecuencias, porque Felipe II, y ahora venimos a la otra parte, Felipe II prefería embarcar el ejército que ya estaba en Flandes, que por cierto era la élite del ejército español, que estaba curtido en mil batallas, y de esa manera a lo mejor también ahorraba dinero, ¿no? Y de esa manera embarcaba en la armada que se dirigía desde España, bueno, desde Lisboa, que entonces era española, y allí en Flandes pues embarcaba y cruzaba el Canal de la Mancha y se presentaba en Inglaterra, y bueno, una vez que pusiera el pie ahí, pues podemos considerar que se había acabado la historia. Vosotros, en ese sentido, veis que, y ya meto una pregunta, ¿veis que con Álvaro de Bazán eso hubiera funcionado, o realmente hubiera tenido que seguir las órdenes del rey, o cómo lo veis un plan y otro? Bueno, yo creo que con la muerte de Álvaro de Bazán, verdaderamente la Armada Invencible sufre un golpe irreparable, ¿no? Porque inmediatamente al sustituirle el duque de Medina Sidonia, lo que aporta fundamentalmente, aparte de su experiencia guerrera, que no era la más adecuada, lo que aporta fundamentalmente es medios, de los que andaba el rey bastante necesitado, ¿no? Entonces, realmente la Armada, lo que pasa es de tener una unidad de mando con Álvaro de Bazán, pasa a tener, por decir así, un mando tricéfalo, que después va a ser un poco conflictivo en las batallas y los problemas que se van a dar. O sea, pasa a tener de general a Leiva, vas a tener de en el centro de batalla a Miguel de Oquendo, ¿no? Que va a ser el que va a mandar un poco ahí, porque es el personaje de mayor, el padre del célebre Antonio de Oquendo posterior, y el almirante es Juan de Recalde, ¿sabes? Con lo cual va a ser un poco lioso todo el mando de una armada tan compleja, ¿no? Con un mando tricéfalo y el mando principal, que es Medina Sidonia, que no acaba de estar muy enterado y que va con una serie de asesores ahí en su barco, el Galeón San Martín, que no se entiende muy bien con los tres almirantes de mar, ¿no? Uh-huh. Entonces es un problema grave la pérdida de la Armada. Un problema de unificación de mando, que un problema de aptitudes, que en realidad podemos decir que eran, los otros eran consumados marinos. No era un problema tanto de calidad, sino de no estar bien organizados, ¿no? Podemos decir. Sí, la prueba la tienes cuando estando después del desastre de Calais, están los galeones a punto de embarrancar en Flandes con el viento ese que se les pone mal, ¿no? Miguel de Oquendo, completamente enfadado, ¿no? Y completamente irritado con lo que está pasando, se atreve a acercarse al San Martín de Medina Sidonia y le dice cuando Medina Sidonia le dice: ¿qué haremos? Pues le dice: yo no sé lo que haréis, pero con los consejeros que tenéis no podemos ir a ninguna parte, ¿no? O sea, que en aquella época era una cosa impensable, ¿no? Pero que da un índice de lo enfadados que estaban los mandos de mar con los asesores y con el mando que estaba haciendo Medina Sidonia, ¿no? Aunque yo creo que, bueno, siempre se ha dicho que Medina Sidonia, bueno, ya nos metemos ahí en la parte, bueno, no adelantemos con acontecimientos, pero Medina Sidonia no estaba muy contento con que le designaran esa labor de mandar la felicísima armada. Bueno, aquí es una, bueno, Alejandro Farnesio, Yo he visto textos que directamente advierte al rey, lo que quieres hacer es un... No se lo dice así con estas palabras, pero le viene a decir, no tiene ni puta idea, no se lo dice así a su hermano, obviamente, bueno, a su hermano, perdón, lo he confundido, a Alejandro Farnesio, le advierte, oye, que esto no va a funcionar, no sabes con lo que estás jugando, tu plan en el papel está bien, pero es que hay que conocer cómo es el terreno aquí, no es tan fácil, nosotros no tenemos un puerto grande para acceder, en cambio los holandeses sí que tienen embarcaciones que tienen un calado más bajo y se pueden meter aquí hasta la cocina, y nosotros no podríamos funcionar con los galeones que tenemos. Los galeones que tenemos tienen un gran calado, no pueden acceder como acceden los holandeses. Es decir, ya le empieza a poner problemas, le está advirtiendo que la operación probablemente fracase por lógica, pero por logística, porque es que no se puede realizar, simplemente no se puede realizar. Pero aún así, desoye eso y bueno, pues yo creo que se encomendaba un poco a Dios, ¿no? Lo que decís antes, Hugo, ¿cómo lo ves? Yo, con vuestro permiso, me gustaría dar un paso atrás y volver otra vez a la concepción de los planes. Vale. Porque el plan de Álvaro de Bazán, que era efectivamente aglutinar a la flota, embarcar al ejército y dirigirse directamente al Támesis, es decir, a Londres, es exactamente el mismo plan de las Terceiras y es exactamente el mismo plan de Lepanto. Uh-huh. Yo embarco al ejército, busco una batalla decisiva y gano. En contraposición está el nuevo plan, que es, pues claro, quizás el plan de Álvaro de Bazán fallaba esta vez porque las verdaderas tropas de élite no podían estar en Lisboa, estaban en Flandes y habría que ir a recogerlas. Pero en definitiva, al final, el plan que se traza es: yo aglutino una gran armada que lo que va a hacer es subir al canal simplemente para tomar el dominio del canal y proteger a otra flota o flotilla, que es la que va a pasar en barcaza a los tercios de Flandes en Inglaterra. Yo entiendo, vamos, yo creo que esa concesión es una concesión mucho más novedosa, más actual. De hecho, las sucesivas invasiones de Inglaterra que se han intentado ya han seguido ese perfil, ¿no? Dominar el mar, ver de qué manera dominamos el mar y el canal para que fuerzas desde el continente puedan pasar al otro lado. Claro, pero ahí está. Está la dicotomía. El plan de Bazán era directo, quizás más antiguo, más anquilosado. El plan que se diseña es muy novedoso, pero a lo mejor pues ahí estábamos ensayando cosas que pues no habíamos quizás pensado suficientemente. Después ya lo iremos viendo con los problemas de navegación, con los vientos de componente oeste que había en el canal, que arrastraba la flota hacia el norte irremisiblemente, la falta de puertos. Por eso hablábamos que Farnesio sí que lo vio venir. Farnesio, como estaba sitiando la esclusa, por eso le propone a Felipe II conquistar el puerto de Flesinga, que lo tenía allá al lado, donde sí hubieran podido recalar los galeones oceánicos de la flota de India. Bueno, hay que decir también que otro de los factores es que que a lo mejor no se contó bien con ellos, es que estaban los mendigos del mar, que tenían mucho más mejor acceso, y claro, eso ese bloqueo que produjeron a las embarcaciones, pero bueno, estamos adelantando acontecimientos. Ese bloqueo pues impidió la salida de Farnesio y unirse y que se produjera la operación. Bueno, vamos, si queréis, bueno, con esto ya contestamos una pregunta de Daniel Pastor, que habla de las planificaciones de invasión. ¿Cuál os parece mejor, la de Bazán, la de Farnesio o la mixta? Bueno, pues yo creo que he quedado contestada con esa pregunta. Si queréis, pasamos ya directamente a la preparación de la armada que se produce en Lisboa, que tuvo un montón de problemas. El principal es que bueno, hubo, pues esto es típico, esto se ha ocurrido siempre, que es que cuando se agrupa una armada, da igual el siglo que haya sido, hay problemas, pues eso, pues de epidemias enseguida, porque la gente está embarcada, está encerrada, las condiciones son absolutamente insalubres. Empiezan a aparecer epidemias, y bueno, en una de esas epidemias parece que afecta a... Bueno, parece no, que afecta al señor Álvaro de Bazán, y se lo lleva por delante. Como ha dicho antes Víctor, la principal pérdida, un golpe terrible, ¿no? Y bueno, pues Aquí yo creo que se producen además es que se producen una serie de retrasos porque tienen que agrupar la armada y vienen de distintos sitios. Bueno, pues ya llega un momento que tienen que salir decir, bueno, hay que embarcar ya, ponen a Medina Sidonia, y Medina Sidonia ve el problema y decide ya lanzarse al mar. Y bueno, ya veremos lo que pasa, porque la armada es muy heterogénea. Pero bueno, vamos a pasar a una serie de preguntas que nos hace, por ejemplo, Isidoro. Nuestro compañero Isidoro Villena nos pregunta, esa arroba IVR en Chuikov nos pregunta, ¿qué de cierto en eso que dicen de que Almería está en parte deforestada por las talas de los barquitos de los austrias? Bueno, a ver, para preparar la armada realmente se tuvo que deforestar. Yo creo que en mi opinión eso no es así, porque se funcionó con cosas, con barcos que ya había. Víctor, Javi. Sí, bueno, sí, la pregunta es que hay que contestar que Almería y probablemente toda España pues se deforestó, pero no por esta armada, sino seguramente por otras armadas posteriores, ¿no? Porque los planes de deforestación de los austrias, que la verdad es que si se lee algunos son muy interesantes, junto con la deforestación para construir las naves, después venía la forestación y la planta posterior, ¿sabes? O sea, se volvían a sembrar los bosques para poder talarlos al cabo de los años y que siempre hubiera un suministro de madera. Cuando deja de hacerse esto es con las últimas armadas, precisamente con la Batalla Naval de las Dunas, es una de ellas, ¿no? Que ya estaban agotadas las energías nacionales, las energías de España, y es cuando se deforesta zonas que luego no se vuelven a forestar, ¿no? Para la arma invencible yo creo que estamos todavía en un estadio muy muy primario, ¿no? Para que nos llegue a nuestros días en cuanto a la deforestación, ¿no? Y yo creo que los bosques se recuperaron, ¿no? Estamos hablando de una cosa que sucedió hace más de 500 años, menos de 500 años, pero que en 500 años hay tiempo de que los bosques se recuperen. No creo que los bosques de Almería le afectaran mucho la arma invencible, ¿no? Hay una otra pregunta que yo creo que la hemos contestado antes, que es la de la religión fue un fin o un medio que usó Felipe II para conseguir financiación y apoyos, que la hace Daniel Pastor, arroba DPR75 en Twitter. Yo creo que la hemos contestado antes, sí que se financió la armada en parte con fondos del papado, ¿no, Hugo? Pues la verdad es que no lo sé. Seguramente ayuda tampoco estaba el papado en aquel momento para mucha alegría. Sí. Yo creo que esto corrió de mano de Castilla, principalmente, como casi todas las cosas. Uh-huh. A ver, si queréis ya pasamos al tema del duque de Medina Sidonia. Se muere Álvaro de Bazán. Yo tengo la teoría de que qué casualidad se mueren todos de pestes raras, tanto Farnesio como Juan de Austria. Y qué casualidad también Bazán muere, no sé, decía, las cabezas visibles y realmente poderosas del ejército, bueno, podríamos decir español, allí pues siempre caen muertos así por pestes inmovidas. Bueno, yo tengo la teoría que a lo mejor fue envenenado, pero como había epidemias ahí, pues lo más lógico es que muriera por las mismas epidemias, se contagió y murió. Pero bueno, si queréis pasamos al tema de Duque de Medina de Sidonia, pues que él había sido el que, porque el año anterior, había atacado Inglaterra, pues todo lo que es toda la zona de desde Cádiz hasta Huelva, ¿no? Atacaron ahí, ¿no? Sí. Víctor o Javi, si quieres, tú mismo. No, sí, yo creo que recuerdo que efectivamente. Y además creo que se había distinguido Medina Sidonia a la hora de organizar la defensa, que se había movido bastante rápido, había traído tropas, en fin, había conseguido que la cosa no fuera a mayores. Uh-huh. Por lo que he leído, la gran virtud de Medina Sidonia estaba en su capacidad como organizador, uh-huh. No como jefe de mar o como jefe de guerra, pero sí en su capacidad para organizador, como organizador. De hecho, parece que cuando llega a Lisboa, la cosa mejora bastante con respecto a cómo estaba antes con Bazán. Uh-huh. Sí. Por romper una lanza, bueno, a favor de Medina Sidonia, pobre. De hecho, sí, de hecho es un gran organizador y mejora mucho toda la dotación artillera, el número de balas que debían de llevar los barcos también la incrementa de 30 a 50, cosa que después sería muy de agradecer en los combates que se tienen en el canal. Uh-huh. La verdad es que, como dice Javier, sí, era un gran organizador. Lo que no era, era un jefe de guerra. Este señor realmente él no quería participar. Se lo decía a Felipe II de una manera, ¿no? Es que yo me mareo mucho en la mar. Esto está escrito. Bueno, eso es una leyenda urbana. Que él no realmente quería. O sea, yo tengo aquí el extracto, lo he buscado. El extracto donde él comunica a Felipe II un poco la excusa por la que no debería ser designado para esta misión. Y entonces entre comillas y dice un extracto de la carta, dice: no me hallo con salud para embarcarme porque tengo experiencia de lo poco que he andado en la mar, que me mata porque tengo mucha reuma. Entonces este que me mata, los ingleses lo traducen como I soon become seasick, es decir, rápidamente me mareo. Sí. Pero no, es lo que estaba diciendo, es que el mar le daba reuma, le producía reuma, sí. Y después que lo pasaba el hombre bastante mal cuando estaba embarcado. Pues ahí puede, pero bueno, en realidad, si te mando una cosa al rey, digamos que no te puedes negar. Sí, no, él lo intentó, pero no le no pudo. En la segunda llegó Felipe II y dijo: venga, chato, a lo que te he mandado. Básicamente, es que no te puedes negar más porque te la podía liar. Vamos a ver cómo era cómo estaba compuesta la armada. Se habla de 136, yo tengo 136, 137 buques, o sea, navíos. Si es que podemos llamarlo a todos así, pero naves, podemos decirles. 137. Las voy diciendo: 20 galeones, 4 galeras, 4 galeazas, 25 urcas, 35 naos, 10 carabelas, 11 zambras y pinazas, 20 pataches y eso es todo. Luego, siempre se dice el número de cañones y tal, pero bueno, aquí hay que hablar también de calidades, ¿no? ¿Qué podemos decir del núcleo que eran los galeones? Ahí yo creo que la persona indicada es Víctor. ¿Que eran mejores los galeones? Vamos a desmitificar un poco. ¿Eran mejores los galeones españoles que los ingleses? ¿O los ingleses eran más rápidos? ¿Qué hay en todo esto del tema de calidades? Vamos a ver, has juntado muchas cosas. Sí, sí. Del galeón hay que decir que yo dedico varios capítulos en mis libros. El galeón es una nave muy especial y no es genuinamente española. Hay que decir que el galeón nace de la necesidad de tanto portugueses primero como españoles después de realizar largos viajes, ¿no? Hace falta una nave que sea capaz, una nao grande, ¿no? O sea, y una nave además, una nao armada, ¿no? Y ahí nace el galeón, ¿no? O sea, podríamos estar hablando toda la noche del galeón, ¿no? Sí. Pero en fin, para lo que tú vas, quieres decir, pues yo creo que el galeón es la nave ideal para operar en aquella época en guerra, ¿no? ¿Sabes? Para que los hombres de mar operen en guerra porque es la que está más equipada para ello. Y constituía efectivamente esa veintena de galeones que constituía la armada invencible junto con las galeazas que resultaron fallidas, pero eran muy buenas. Y algunas de las urcas, que en realidad eran prácticamente naos armadas, o sea, una cosa muy similar a los galeones, aunque con diferentes escantillonados, ¿sabes? O sea, con diferente construcción, era la columna vertebral que tenía la armada invencible, ¿no? Lo que pasa es que se va a dar la mala suerte, que luego también sufrirá Oquendo, la batalla naval de las Dunas, de que el galeón se revela como no es la nave ideal para operar en el Canal de la Mancha, ¿eh? Entonces, este es el problema que va a tener, que la armada se pasa más tiempo después, cuando está operando, se pasa más tiempo intentando agruparse y manteniendo la formación que realmente combatiendo y haciendo para lo que se había pensado. De todas formas, los 135 barcos de la Armada Invencible en realidad pues se pueden condensar en eso, en lo que tú has dicho, unos 50-60 barcos principales. El resto eran barcos mercantes, zabras, galeras, en fin, claro, había ahí una miscelánea, ¿no? Lo que podemos decir es 50 barcos de guerra. O sea, de guerra a guerra, sí. 50 barcos. Sí, la espina dorsal, digamos, de la armada eran unos 50 aproximadamente, ¿sabes? Uh-huh. Pueden ser 60, pueden ser 45, pero era la espina dorsal, ¿no? Uh-huh. De la flota, 50 barcos pesados en condiciones de hacer la travesía, de combatir y de aguantar una campaña de este género, ¿no? Uh-huh. Que no es fácil, ¿no? Claro. Hay que decir también que por ejemplo, hemos mencionado antes muy rápido la batalla de las Terceiras. Yo creo que la batalla de galeones, así como más... prácticamente la primera batalla de galeones como la etapa moderna, ¿no? O sea, es la primera batalla en la que realmente se muestran como una forma de combate más cerrada, así como lo que quiero decir es que es muestra cómo se tiene que combatir y su funcionamiento y su éxito, cómo funcionan, y los españoles sacan mucho partido en la batalla de las Terceiras con Álvaro de Bazán y intentan seguir esa misma, a mi modo de ver, intentan seguir eso que les ha funcionado en las Terceiras. No sé cómo lo digo. En las Terceiras, que no fue en Terceiras fue el desembarco, ¿no? Sí, sí. Sino en la batalla ya de Azores, que se libró sí. entre San Miguel y Azores, o sea, más al sur de lo que de las Terceiras. Lo que se hizo es poner a punto, digamos así, la táctica, ¿no? Que la táctica de la Leones era mantener la formación, acudir unos en auxilio de otros y cuanto antes se pudiera aferrar el navío enemigo, porque el galeón español siempre era más poderoso que el navío enemigo y conseguía abordarlo y derrotarlo, ¿no? Esto es lo que se pone a punto en las Azores y lo que yo creo que pretendía hacer, como bien se ha dicho ya, ¿no? Álvaro de Bazán. Lo que pasa es que los ingleses, que habían experimentado el galeón portugués y el galeón español y construyen, gracias a John Hawkins también, que en esta historia es un prácticamente un nombre que hay que mencionar siempre, construyen el galeón isabelino, que sencillamente es un galeón español, un galeón portugués, pero sin los castillos de proa, con lo cual es mucho más ágil y es mucho más maniobrable, y entonces pues se permite rechazar elegantemente el abordaje con el español, y lo que hacen es intentar hacer predominar la artillería sobre el abordaje, que esto supongo que entraremos luego porque ya es otro tema, ¿no? Y a lo mejor me estoy desviando, ¿no? La parte más táctica. ¿Alguno quiere comentar algo sobre esto? Hugo, Javi, ¿os parece bien? No, sí, yo tenía entendido que las dos flotas principales quizás fueran las de los galeones de Castilla y los galeones de Portugal, ¿no? ¿Listo? Si no me equivoco. Sí, correcto, está bien. Sí. Hay que recordar que el puerto de Lisboa además era mucho más grande, es decir, vamos a hablar un poco de la aportación de Portugal. ¿La aportación de Portugal era tan significativa en la Armada? Muy importante, es fundamental. Hay que ver que el San Martín estaba construido en Portugal, no en España, el galeón San Martín, y que se lo tomamos a los portugueses cuando Felipe II se corona rey de Portugal. Entonces hay muchos barcos portugueses en la flota española, hay también gran parte de la flota española y también muy importante la flota de Vizcaya. De hecho el almirante, como ya he dicho antes, era Recalde, que sí. era un almirante vasco, ¿no? Y en la batalla estaba Miguel de Oquendo, que también era vasco, ¿no? ¿Sabes? O sea, la flota guipuzcoana y de las Tres Villas y todo esto pues también era muy importante, ¿no? La flota y la Armada Invencible. Sí. Pues con esta explicación y con la que hemos hecho antes de la forma de combatir que tenían, hay que recordar cómo era la forma de combatir, pues contestamos la pregunta de Pepe Castellano, que Pepe Hashtag, nuestro amigo Pepe Hashtag, pues en Twitter, pregunta, a pesar de sus 2.431 cañones, ¿la Armada confiaba más en el armamento a corta distancia de los arcabuceros? ¿Por qué? Bueno, pues eso, a ver. Esperaban a corta distancia, aferraban el barco, a veces incluso tendían trampas, dejaban un barco solo para que se agruparan, atacaran ahí, se acercaran y cayeran en la trampa, hacían una rociada de arcabuceros y después ya saltaban los barcos de alrededor y los ponían morados, y luego, claro, los compañeros acudían. Bueno, lo que hemos explicado antes. La guerra a la galana. A la galana, sí, de toda la vida. Lo que pasa es que echan el Atlántico, que eso es lo que me maravilla de Álvaro de Bazán, porque emplea una táctica del Mediterráneo, pero la emplea bien en el Atlántico. O sea, realmente se supo adaptar perfectamente. Javi, querías comentar algo, ¿no? Sí, no, bueno, con respecto a todos estos cañones, yo tengo entendido, no sé si Víctor me corregirá de forma más precisa, que de todos modos uno de los problemas, bueno, aparte de un problema de tamaño y de carro, me parece que hay otra pregunta sobre la cureña, del montaje del cañón. Parece ser, tengo entendido, que los buques españoles no tenían artilleros como tales. Es decir, que las personas que manejaban los cañones tenían también un puesto como arcabuceros, lo cual hacía que tuvieran que estar, que fuera difícil estar pendiente de ellos una vez que habían sido disparados por primera vez. Digamos, no había gente específicamente encargada de retirarlos, recargarlos y volverlos a colocar en batería. Entonces esto pues mermaba bastante la capacidad de todos estos cañones. Supongo que en la línea de tratar de conseguir el abordaje lo antes posible, era mejor que el soldado estuviera emplazado como arcabucero que no tirando de un cañón que en teoría no se tenía que usar. Entonces parece que la táctica española, además de justo antes del abordaje, era lanzar una andanada y luego pues tirarse directamente a ello. Una andanada quema ropa. Normalmente esperaban hasta el último instante para hacer el máximo daño posible. Yo tenía entendido también que esta vez al menos los cañones que montaban los galeones eran superiores a los ingleses, porque eran cañones de bronce. Tengo entendido. Y también otra ventaja que pudieran tener los galeones es que tenían el casco reforzado y entonces podían asumir una cantidad de fuego mayor de la que podían recibir los ingleses. Sin embargo, los ingleses, como ya se ha dicho antes, pues eran más ligeros y nunca se dejaron coger en la trampa, pese a que se intentó, y ya lo veremos más adelante, que Recalde es el primero que intenta poner en marcha la táctica que hemos hablado antes. Que ya fue empleada ahí en las terceiras. Que yo le llamo de las terceiras por la batalla de las Azores, vamos, que... Pero me gusta llamarla de las terceras, no sé por qué. Bueno, pues si queréis pasamos ya también al que la armada se pone en marcha, porque ya llega Sidonia, veía que ahí ya no podían dilatarse más el tiempo y bueno, se lanzan y tienen ya, las cosas empiezan mal porque los vientos los empujan hacia el sur y algunos autores achacan a que las urcas pues no navegaban tan bien como otros y terminan, para no desagrupar lo que es la armada, la formación, pues terminan 100 millas al sur, con lo cual ya se empieza mal el asunto, porque si tenías que ir para arriba y termina yendo para abajo, pues nada más zarpar, pues imaginaos qué situación. Y luego recalan en La Coruña, ahí se habituallan, desembarcan enfermos, bueno, en fin. Luego en el Golfo de Vizcaya, cuando están subiendo, algunos de los barcos terminan en el Golfo de Vizcaya. Hugo, querías comentar algo de esto, ¿no? Sí, no, para entrar un poco más en detalle, para una vez que deciden que por fin llegan los galeones de Castilla y decide Medina Sidonia zarpar, uh-huh. Pues resulta que hay vientos contrarios, hay temporales y tardan un mes en abandonar el estuario del Tajo. ¿Un mes? Un mes. Imaginaros, con los problemas que habían tenido con la espiral negativa de aprestar barcos, epidemia, aprestar barcos, luego se tiran un mes entero intentando abandonar el Tajo. En los cinco primeros días solamente consiguen avanzar 5 millas. Y luego en los 11 días restantes, cuando los vientos contrarios lo empujan hacia el sur casi hasta el cabo de San Vicente. Luego tienen, claro, que remontar hacia arriba otra vez, y cerca de La Coruña, en la isla Sisargas, paran. Incluso ahí ya se han gastado una gran cantidad de provisiones, tienen que tirar al mar pues bastante comida que se está poniendo mala. Las barricas de agua dulce con los temporales se han deteriorado y están perdiendo mucha agua, y entonces surge la gran necesidad de mandar carta al marqués de Cerralbo desde La Coruña para que acopiara todos los víveres posibles para volver a reaprovisionar la armada que se había quedado prácticamente en cruz y en cuadro. Uh-huh. Bueno, esos son los detalles, como para que veáis que yo lo cuento muy rápido, pero fijaos todos los problemas que han tenido para llegar ahí. Y esto es un círculo vicioso, porque unas cosas alimentan a otras. Es que eso no nos damos cuenta, pero es así. O sea, si sale mal una cosa, si... pues consume más víveres, y consume más víveres y estás más tiempo en el mar, otros se te van pudriendo y tienes que reaprovisionarte y estás perdiendo más tiempo y cada vez se te viene peor clima. En fin, pues es un círculo vicioso. Bueno, vamos a pasar. Bueno, hay una cuestión, hay una cuestión importante meteorológica, ¿no?, de navegación. Mm-hmm. Tú date cuenta que las condiciones en que la armada va hacia el norte son de verano, ¿no? O sea, en verano tienes el anticiclón de las Azores, que lo que hace en el largo portugués es que te tira hacia el sur, o sea, que lo que te va a meter un barco de vela, digamos, en aguas del Canal de la Mancha en verano, van a ser unas condiciones anómalas, o sea, que estén cruzando como en invierno borrascas o algo parecido a borrascas, bajas presiones en Atlántico, ¿sabes? Y entonces te manden vientos del oeste o del suroeste que te puedan subir, por decir así, entre comillas, ¿no? Desde sí. Lisboa hasta el Canal de la Mancha, ¿no? Y esto es anómalo, ¿no? Lo normal es que el anticiclón de las Azores te esté mandando vientos del norte ahí en Lisboa, y con vientos del norte estos barcos que no ceñían, y que es muy difícil ceñir con veleros en alta mar, y más en un sistema montado como es un anticiclón, no subes. Claro. Y si vas en invierno a lo mejor las condiciones no eran las idóneas para meterte en una empresa de estas. Me refiero. Claro, sí, es que en invierno es mucho peor, porque el temporal que te mete te destroza antes de meterte en el Canal de la Mancha, ¿eh? Claro. Entonces, o sea, la situación era para el momento que había, realmente es que a lo mejor no se podía llevar a cabo de forma factible. No eran las condiciones óptimas, o sea, no había la tecnología suficiente para poder. Claro, es que ahora nosotros decimos, no, subes para arriba, navega, claro, con el motor fenomenal, pero... Exacto, pero es que... Exacto. Pensamos con mentalidad de motor, pensamos claro. Con mentalidad de que el barquito pone ahí el motorcito y poquito a poco va para arriba y sube, pero no, la navegación a vela no es así. A lo mejor para meterte en el Canal de la Mancha, pues tienes que alejarte a lo mejor hacia el oeste, incluso hacia Torres, ¿sabes? A lo mejor alejarte 500, 700, 800 millas y después virar e intentar meterte en el Canal de la Mancha, o sea, hacer un desvío tremendo para intentar colarte, y aún así puede que no salves esa esquina terrible que es Galicia, ¿no? Puede ser que no lo en la que tantos barcos han estado, ¿no? Pues si queréis, ya aprovechamos, Víctor, y pues nos metemos contigo. Mira, nos metemos en la parte de que llegan al Canal de la Mancha. Podemos describir ya el teatro de operaciones, que es muy importante en este caso. Es un canal que al principio es muy ancho, pero se va estrechando, y en la parte final, pues donde tenía el puerto España, ¿no? El puerto de Calais, ahí, que no era un puerto el más idóneo, pero era lo que había, al este de ese puerto había una serie de dunas. Si quieres, podemos describir un poco el escenario de operaciones. ¿Te parece, Víctor? Sí, el escenario así en gran resumen tiene es una especie de mar, ¿no? Un pequeño mar interior que sería las estribaciones o los aprobaches, ¿no? La entrada al Canal de la Mancha, ¿no? Que son con la costa inglesa al norte, que es hostil, y la costa francesa al sur, que es también hostil, que es donde se produce, por cierto, muchos años después, una operación parecida que la del día de, ¿no? El desembarco en Normandía, solo que al revés, ¿no? Que es también de una complejidad anfibia tremenda, ¿no? Y luego, con la complejidad de que tienes que pasar, como bien has dicho, el embudo ahí de los estrechos para conseguir llegar al puerto donde se suponía que iba a estar el ejército de los tercios de Flandes para pasarlo, ¿no? Con lo cual se producía hay un problema grave, ¿no? Porque si tienes que pasar esos estrechos y no tienes los vientos favorables para pasar, pues vas a tener ahí con los barcos de vela inevitablemente retrasos, problemas, jaleos, faltas de coordinación, ¿no? Y como decía Alejandro Farnesio, que son mis los compañeros, pues hablarán seguramente mejor yo, protestaba porque decía que se le pudrían la gente en los barcos todo el día esperando a que llegara la flota, ¿no? Claro. Sí, literalmente es así. Llegan a, o sea, antes de llegar a Canal de la Mancha, hay que decir que desde La Coruña se vuelven a desbandar, es decir, que hay un, bueno, se vuelven a desbandar, no se desbandan, no pueden seguir hasta arriba, ¿verdad, Hugo? Y terminan algunos barcos en el Golfo de Vizcaya, directamente dando vueltas por ahí. Sí, sobre todo acaban ahí los barcos de porte mediterráneo, que son más difíciles de gobernar en esa agua. Y sí, es que desde la isla Sisarga intentan ir a La Coruña, se le hace de noche y un temporal pues desbanda. Hay gente que entra en La Coruña, pero también hay gente que piensa que se ha quedado retrasada y entonces sigue navegando hacia el norte, hacia la isla Sorlinga, que son la isla de Scilly, que es donde habían fijado previamente que en caso de que hubiera algún problema fuera un sitio de reunión. Entonces hay barcos que llegan a la Sicilia, hay barcos que se quedan en La Coruña, tienen que mandar a un patache o a un pequeño bajel a las Sorlingas para avisar de que vuelvan otra vez. Pues la Sorlinga, allí había ido a parar Juan Gómez de Medina, que era el capitán del convoy de Urca, y se les manda a buscarlo a un alférez para que los traiga de vuelta. El alférez, pues, se llamaba Esquivel, parte el 27 de junio. Imaginaros ya lo avanzado que estaba el verano y la flota andaba pues desorganizada, y por fin pues lo traen de vuelta. También había navíos que habían acabado en Santander, en Gijón, en Laredo, en Santoña y por toda la parte de Cantabria. Cuando por fin logran reunirlo a todos en La Coruña, el marqués de Serralbo ya para el 11 de julio había logrado acopiar muchos víveres, y entre otras cosas, para que os hagáis una idea, abastece a la Armada con 1.000 carneros, con 500 bueyes y vacas, 2.000 pipas de vino, 4.459 quintales de tocino, queso, atún y sardina, y 1.000 arrobas de aceite. Y un hecho curioso, embarcan también 200 religiosos, que además de atender a las tareas de la fe, llevan la misión de, o las instrucciones de, donde haya monasterios que hayan pertenecido a nuestra orden, porque en este caso eran dominicos, procurar reducir los dichos monasterios a la orden como antes estaban, tomando la posesión de ellos y de los bienes y haciendas que posean. Es decir, ya estaban previendo que cuando conquistaran Inglaterra había que tomar posesión de toda esa hacienda de la iglesia para que no se... que ya por ese tiempo pues estaban abandonadas y que estaban totalmente, pues, con el periodo iconoclasta, pues absolutamente abandonadas y destruidas, ¿no? Por eso quiero redundar en la actitud tan distinta que llevan unos con la actitud que vinieron con la contraarmada al año siguiente, profanando y destrozando iglesias y todos los que encontraron por el camino. Que también hablaremos de la contraarmada cuando toque. Sí. Bueno, entonces podemos pasar ya al canal, ¿no? Sí, podemos pasar al canal. Bueno, aquí hay un asunto que yo creo que es muy interesante, que es el tema de las formaciones. O sea, entran en el canal, pero claro, eso, para navegar hay una formación y muy específica que tenía muy práctica, o sea, que tenía mucha práctica los españoles, y llevar eso es un verdadero prodigio, ¿no, Víctor? Sí, que la formación después de, efectivamente, como ya hemos hablado de los temporales, de todas las vicisitudes que pasan los barcos. Yo conociendo la entrada al puerto de La Coruña, me estaba acordando ahora cuando Hugo estaba comentando el puerto de La Coruña, digo, madre mía, entrar con un barco de vela en un temporal en el puerto de La Coruña, con lo que eso tenía que ser, solamente uno. Imagínate una armada allí, el follón que tenía que ser. Pues bueno, no solo lo hacen y efectivamente se aprovisionan, sino que consiguen reunirse en el Canal de la Mancha y consiguen hacer la formación. La formación es muy curioso porque lo que se hace allí es hacer una perfecta formación de con todos estos barcos. Y los ingleses de la época nos hablan con admiración de que la formación de la Armada Española, prácticamente hasta el combate de Calais, no se descompone, no se deshace. Y muchos escritores ingleses, es donde se puede ver lo que estás leyendo, Phil, lo digo a la gente interesada, dicen que la formación española, que era la típica formación mediterránea, claro, diciendo, bueno, pues los españoles son medio moros, pues la formación tiene que ser evidentemente la que hacían los turcos, o sea, la formación de la media luna, ¿no? Sí. O sea, y describen cómo movía la cabeza, cómo movía la cola. Bueno, esto es una barra basada y una cosa absurda, ¿no? Porque evidentemente no era ninguna formación de este tipo, ¿no? Estas eran formaciones de galeras en el Mediterráneo, ¿no? La formación que lleva la Armada Invencible es una formación de Armada de Indias, de Armada de Carrera de Indias, o sea, con una cabeza, con un centro de batalla y con una cola, ¿eh? Entonces esto estaba perfectamente diseñado y perfectamente hecho por los españoles, que tenían muchísima experiencia en el cruce del Atlántico. Y lo que le pasa a los ingleses que dicen esto es que no tienen ni idea de lo que están viendo. Es sencillamente, ¿sabes?, en los planos y en los diagramas, nada más, ¿eh? Lo digo para que la gente tenga un poco de idea de lo que está viendo. La Armada Española se forma de esta manera, que encabezaba el general en jefe, que teóricamente las Armadas de Indias era el que mandaba, en este caso no, pero en las Armadas de Indias era el que mandaba, en este caso Vale iba en cabeza, como antes he dicho. En el centro de batalla era donde, en las formaciones de Indias, van los galeones con el tesoro, los galeones tesoreros. Aquí lo que van son los galeones de guerra, que es donde va Medina Sidonia con los galeones fuertes, y en cola el que va es el almirante, que el almirante lo que hace es socorrer a los barcos a los que puedan, es el segundo, por decir así, de la formación, en este caso sería el tercero, ¿no?, al tener el comandante, el jefe en el centro, es el que va socorriendo a los barcos que puedan dar sufrir peligro, ¿no?, sí, que Recalde, ¿no?, el vasco que era uno de los mejores almirantes de su tiempo, ¿no? Claro, según iba viendo, porque era el tío que tenía la mayor experiencia y además se supone que tendría el lo que es el Barlovento, era el que dominaba. Luego además hay una cosa que... Exacto, exacto. Claro, y podía dirigirse a donde quisiera él. Hay que pensar que la vanguardia no podía darse la vuelta y socorrer a la retaguardia, porque eso, pues, si nos fijamos en el tema de Trafalgar, pues lo vemos clarísimamente que ese fue un problema que tuvo la Armada Española, que es que sí, da la vuelta, pero cuando quieras llegar, ya la batalla a lo mejor ya está decidida. Pues eso es un poco lo que pasa. Luego, además, hay otro tema que es que a mí me sorprende mucho, que... Bueno, que me sorprende mucho y yo no sé hasta qué punto eso es un factor determinante. Unos barcos se quitan viento a otros y si es una formación muy cerrada, puede que a lo mejor no se navegue en condiciones. ¿Eso realmente podía afectar? Esto ya es una curiosidad mía, ¿eh? Sí. Tú en los barcos de esta época nunca había formaciones cerradas. Quiero decir que el viento siempre se coge... Con respecto a la línea de crujía, siempre se coge en un ángulo. ¿Por qué? Porque, evidentemente, si la formación es cerrada, de proa no puedes, porque vas contra el viento, ciñendo tampoco, porque estos barcos no ceñían. Entonces tienes que ser o al través cerrado. Ya yo creo que estos barcos no podían ir al través cerrado, tenían que ir al través normal o al través abierto, o sea, al largo. Pero en popa era imposible ir, porque en popa irían desventándose unos a otros y se irían además con grave peligro de abordaje de unos sobre otros, ¿no? O sea que realmente no se llevaba nunca en formación cerrada, sino que lo que se hacía era que se iba con cierta elasticidad y siempre con ángulo de la crujía con respecto a la línea del viento. De ahí la dificultad, ¿no? Para mantener, que tenían que ser marinos muy buenos, porque estos barcos no eran como los veleros de ahora, ¿no? Que los mantienes prácticamente con 5 grados a banda y banda, sino que estos barcos, alineadas con una horca, pues podían ser a lo mejor de 30 grados, ¿no? Que eso es tremendo, ¿no? Guardando unos cacharrazos a un lado a otro que no veas. Sí, no, la verdad es que no lo podemos imaginar y bueno, no sé si gracioso para ellos sería, pero vamos, lo vemos ahora con estos ojos y pues es totalmente diferente. En la formación en combate, o sea, igual que navegaban, ¿era la misma formación en combate? Sí, igual, ya navegaban en formación de combate directamente, ¿sabes? Porque especialmente estaban en aguas enemigas y, como bien habéis dicho antes, la idea era tratar de entablar un combate decisivo contra la flota inglesa, que no olvidemos, estar continuamente hostilizándoles para poder obtener el dominio del canal una vez pasado los estrechos de Dover y que Alejandro Farnesio pudiera cruzar con sus barquitos más pequeños hasta Inglaterra, ¿no? Lo cual no se consigue en ningún momento porque la Armada inglesa en ningún momento acepta el combate, ¿no? Lo que hace es hostilizar continuamente. Bueno, pues llegan al Canal de la Mancha y lo primero, bueno, ya vemos... las fuerzas, digamos, enemigas ya, bueno, ya se sabía, tenían espías los ingleses, ya sabían lo que estaba preparando, estaban ya preparados, y reunieron 197 naves. Lo que, bueno, creo que si no me equivoco, estaban en Plymouth, y los españoles llegaron a encontrarlos, o sea, pudieron haberse dirigido a Plymouth y haberles dado lo suyo ahí directamente, pero... No era la misión que tenían, porque las órdenes eran muy claras de Felipe II y no quisieron ir ahí. Evidente, yo creo que, por ejemplo, lo que dicen muchos ingleses de que estaba jugando a los bolos el señor Drake y dijo, bueno, no pasa nada, cuando termine la partida ya iré. Eso tiene una pinta de leyenda urbana que da miedo. Javi, ¿tú qué opinas de eso? Pues yo no sé si en este tipo de circunstancias tampoco no influirían también el estado del, digamos, el momento de la marea y la posibilidad de que tuvieran los barcos de zarpar o no. Y a lo mejor salir corriendo al barco para luego esperar durante horas a tener la posibilidad de zarpar, pues viene muy bien para hacer una bravata de este estilo y acabar tu partida de bolos. Sí, pero a lo mejor te puedes encontrar con que los españoles van directamente a Plymouth y te arrasan directamente a la flota. Que, o sea... Realmente ahí yo creo que hubo una bola de partido, como podríamos decir. Hugo, ¿cómo lo ves tú? Pues yo en vista a la... Estamos hablando del imperio dominante en la época, estamos hablando de una mentalidad universalista y esta gente seguía órdenes. Ellos tenían órdenes de ir hasta el canal, dominar el mar adyacente y permitir que los tercios de flotas cruzaran a Inglaterra. Y todo lo que no fuera eso, pues estaba fuera del plan y por lo tanto era inabordable. Es lo que yo opino, porque tuvieron también muchas más oportunidades de tocar la costa inglesa y sin embargo ellos se mantuvieron fieles a las órdenes que llevaban por escrito. Bueno, ya hablamos, si queréis, de la composición de la flota. Los ingleses realmente no tenían lo que era el núcleo, era mucho, aunque tenían muchos más barcos que los españoles. La mayoría eran mercantes, es decir, no eran barcos de guerra, y lo que era su núcleo era en número inferior a la flota de guerra española, con lo cual, a la hora de la verdad, sí tienen más barcos, pero la flota española era más poderosa. Eso, Víctor, ¿tú cómo lo tienes entendido? Vamos a ver, los barcos en aquella época, la diferencia entre el barco mercante y el barco militar es más difícil que hoy en día. O sea, si no tienes la diferenciación clara, ¿no? Pues que teníamos aquí en España entre, por ejemplo, el galeón y la urca, los ingleses no la tenían. Los ingleses tenían un barco y lo aparejaban para la guerra, o lo aparejaban para la mar, o lo aparejaban para la travesía, pero no tenían como una separación tan clara como tenemos hoy en día entre barco de guerra y barco mercante, ¿no? Los barcos que salen continuamente a hostilizar la flota española eran barcos aparejados en guerra, fundamentalmente galeones isabelinos, están todos bien armados, pero tripulados por gente, eran muy buenos marineros, pero con muy pocas ideas tácticas. De hecho, atacan, podríamos decir, entre comillas, en manadas de lobos, o sea, sin ninguna formación, sin ninguna, nada más que a ver qué podían hostilizar. En cuanto ven que un barco se retrasa, el gran problema de ellos era que se deshacía la formación, porque todos iban a pelearse por el barco que se retrasaba, ¿no? Uh-huh. Entonces, el problema de los ingleses, y por lo que admiran a los españoles, es la manera en que mantienen la formación, ¿no? Que ellos eran absolutamente incapaces. Ellos forman, creo recordar, cuatro flotas, ¿no? Una, la flota principal, y toda la flota está al mando no de Drake, como se quiere creer, sino del el primo de la reina, ¿no? Howard. Otra está al mando de Drake, otra está al mando de Frobisher, pero Drake subordinado al primo de la reina, porque está muy bonito ser ahí el almirante y el cortesano y el que tira los bolos, pero luego eres un subordinado, no eres ahí ningún super jefe, ¿no? Y eran cuatro flotas fundamentalmente que se turnan para ir hostilizando a la flota española, ¿no? Y que lo hacen, bueno, teóricamente bastante bien, pero hay un día que se ven bastante comprometidas en Portlandville, creo recordar que fue, porque la flota española por el viento queda del lado de la costa. Y como bien habéis comentado vosotros, pues perfectamente podía haberse metido para la costa inglesa, porque los ingleses no consiguieron situarse en la que debía haber sido y fue siempre su posición fundamental, que era entre la costa inglesa y los galeones españoles. Uh-huh. Pues sí, la verdad es que eso son situaciones que después, como ha dicho Hugo, como tenían órdenes, pues en vez de aprovechar esa ocasión, pues se pierde. Bueno, aquí tengo un par de preguntas. Hay que decir que hubo cuatro combates. El último, el de las gravelinas, pues es el más importante, pero previamente hubo detalles realmente que podríamos destacar. Pero bueno, vamos a pasar a las preguntas de Daniel Pastor, que ya antes ha preguntado. Dice, ¿por qué se habla tanto de la supuesta facilidad de recarga de la cureña inglesa cuando lo que realmente influye en los tipos de disparo es la refrigeración de cañón? Bueno, pues no sé, ahí yo creo que la importancia de la artillería no era tan importante como por ejemplo en el siglo XVIII. No sé cómo lo veis vosotros. Javi, ¿tú querías decir algo? Sí, bueno, aprovecho si quieres un poco para entrar en la pregunta que has... Bueno, yo digamos que al hilo de lo que comentaba Víctor se me ha acordado una anécdota sobre Drake, y es que precisamente creo que es después del primer combate, en la noche del 31, se le encarga que él guíe a la flota inglesa, que se encargue, digamos, de mantener el contacto durante la noche entre la flota inglesa y la española, y entonces tiene que encender un fanal a popa de su galeón, y él lo que hace es marcharse hacia el sur, detrás de Nuestra Señora del Rosario, que había sido bastante castigado, y bueno, pues deja a la flota inglesa en la estacada, ¿no? Lo cual va a dar lugar a bastantes discusiones luego entre los almirantes ingleses sobre si Drake iba, o sea, por su propio beneficio, o realmente estaba jugando en equipo, en fin. Es una anécdota curiosa y que además yo creo que demuestra un poco lo que comentaba antes Víctor. Y con respecto a los cañones, yo la verdad es que no sé si las cadencias de fuego y los tipos de cañones que se utilizaban en esa época necesitaban una refrigeración importante o no. Yo creo que todavía no llegamos a ese punto. Yo sí sé que, bueno, pues la cureña de cuatro ruedas que empleaban los ingleses, les facilitaba muchísimo el poder retirar el cañón y recargarlo, cosa que no podían hacer, vamos, que costaba mucho más en los cañones españoles, porque eran cureñas de dos ruedas. imagínese como los cañones de tierra, con una cola que se clavaba, entonces había que levantar esta cola, tirar del cañón, en fin, era mucho más complicado, lo cual pues ya les da una ventaja en cuanto a tiempos, ¿no? Luego también pues puede estar esto que comentaba antes, si efectivamente los ingleses tenían artilleros asignados específicamente a cada pieza y que estaban constantemente sirviendo esa pieza, pues da mucho más tiempo pues para exige mucho menos tiempo el recargarlo, porque tienes a la gente allí dispuesta en cada vez que se dispara pues volver a prepararlo. De hecho, por lo que he leído, pues los restos arqueológicos que se han encontrado de los barcos españoles luego en las costas de Irlanda, supongo que ya nos meteremos con esa parte del desastre, se han encontrado casi intacta la munición de gran calibre, y parece que los barcos españoles lo que más dispararon pues fue munición de pequeño calibre, falconetes, en fin, piezas mucho más móviles y mucho más fáciles de emplear. Claro, pero esos son pecios españoles, claro, ahí que era otro tipo de combate, que no tenía nada que ver con los combates ingleses. Y ya quería meter otra pregunta, que también de Daniel Pastor, que él le da mucha importancia a la artillería. Yo es que no le daría tanta importancia, porque es que realmente la artillería en ese momento, pues, y va un poco en esa línea. Dice, ¿qué influencia real pudo tener el mayor alcance de los cañones ingleses? Habida cuenta del sistema de puntería de la época, que era ojo, ¿no? Y el balanceo de los barcos. Yo creo que hasta que no se llega al navío de línea, realmente, incluso con el navío de línea, incluso los ingleses se dan cuenta que no se puede intentar mantener combates a distancia en el siglo XVIII, y tienen que ir más al combate de cerca para que la artillería realmente sea lo que determina las batallas, y en esta época pues mucho menos, con los galeones que no estaban tan artillados como posteriormente. No sé cómo lo veis eso vosotros. Yo creo que por aquella época el se contaba con la andanada o las dos andanadas antes de entrar en la lucha directa. Lo que pasa es que sabes, los ingleses que ya están escarmentados no se dejan y se mantienen siempre a una distancia prudente. Pero hasta el primer cuarto del siglo XIX los cañones no se apuntan, va todo por saturación. Sí, casi así, porque bueno, sí que hay tratados de artillería, de churruca, de puntería y tal, pero es que es muy relativo, es decir, bueno, cuando, o sea, no realmente no puede decir, no, mi bala va a ir aquí, no, vas así y a ver si va hacia esa, más bien coge dirección y altura y ya está, y no mucho más, no puedes hacer demasiado. Realmente la artillería es que estaba muy limitada, pues es la verdad. Hasta que no se inventen la mínima rayada, pues es que pues es lo que hay. Si queréis comentamos algo, no sé si queréis comentar cada uno de los combates que se dan, o preferís los tres combates previos, o preferís que comentemos una acción. Yo casi prefiero una acción o dos o tres acciones en las que veáis vosotros que es más detallada, por ejemplo, la de Recalde, que hace como que se queda descolgado, que es la típica. Esa es la primera de todas, ¿no? Sí, que les intenta tender la trampa para cazarle. Yo creo que es en el segundo combate, si mal no recuerdo, pero vamos. Básicamente, no sé si queréis que lo cuente o lo cuentas tú, Hugo, ¿cómo lo prefieres? No, cuéntalo. Es la misma acción que se realiza en las terceras. Se deja un barco así como descolgado. ¡Ay, que me he quedado descolgado! Y entonces la manada de lobos, como dice Víctor, pues se acercan y van a por él. Lo que pasa es que cuando se acercan a por él, dice, bueno, se confían porque están en una situación de superioridad. Los españoles pues lanzan el barco ese, lanza una andanada de cañonazos y luego les rocía con disparos de arcabuz. Deja todo lo que es el puente, lo deja, la cubierta la deja prácticamente limpia, y ya los enganchan con garfios e intentan combatir. Lo que pasa es que cuando a los barcos ingleses afectados, porque quedan bastante maltrechos, ya os digo que es que, aunque no lo creáis, esta era la acción que realizan los tercios, les sale perfecto, y después ya van el resto de barcos españoles a la ayuda. Cuando ven los ingleses que les vienen los barcos españoles a la ayuda, dicen, bueno, pues salen por patas, pero vamos, que ahí estuvieron a punto de caer en la trampa. Lo he contado muy sucintamente y Si queréis comentar algo de este combate y de la forma de combatir de los españoles, pues ese momento. Víctor, o... Sí, no, un poco resumen general de las acciones en el Canal de la Mancha, pues yo creo que es por no enredar demasiado, ¿no? Que se traban las acciones efectivamente, porque la flota española, bien atrayendo al enemigo, bien sin atraerlo, pues consigue que se enfrenten las flotas de un lado o de otro de la costa, pero siempre pasa prácticamente lo mismo. Hay un duelo artillero con la artillería de la época, en fin, no voy a insistir más, porque ya habéis insistido mucho vosotros y yo estoy completamente de acuerdo. La artillería en esa época no tiene ninguna importancia, tiene muy poca precisión y además es una artillería completamente primitiva. Pasará después, 50 años después de las dunas también, ¿no?, que la artillería pasará a segunda importancia, a pesar de la importancia que le han querido dar los holandeses, ¿no? Y en cuanto a refrigeración, que se ha comentado, pues me ha hecho gracia, ¿no?, porque yo creo que la refrigeración que debían tener los cañones en esa época pues era un poco como los avespinos, ¿no? De nuestra época, nuestra juventud, ¿no? O sea, por aire, ¿no? Y ya está. Pues nada, hay un pequeño duelo artillero con muy poca precisión. De hecho, hay que ver, por ejemplo, el San Martín, que después de resultados de la batalla, cualquier otro barco que sufriera los impactos que hubiera sufrido el San Martín, pues se hubiera hundido tres veces, ¿no? Y sin embargo, San Martín sufre no sé cuántos impactos y no se hunde, y de hecho es capaz de hacer toda la travesía y de volver a España con el comandante en jefe, ¿eh? Y siempre pasa algo parecido. O sea, una vez que se hace el duelo este impreciso artillero, pues cuando llega la hora de la verdad, digamos que entendían los barcos españoles, como bien ha dicho Hugo, que era el de previamente aferrar al enemigo, soltar la descarga o las dos descargas para la guerra a la Galana, pues no se puede aferrar, y no se puede aferrar por una razón muy sencilla, y es que el inglés no quiere, ¿eh? Y entonces, como el inglés no quiere, pues al día siguiente, pues otra vez igual, y al día siguiente otra vez igual, y al día siguiente otra vez igual, pero con la alternativa positiva para la Armada Española, creo yo, o sea, para la Armada Invencible, de que van avanzando por el Canal de la Mancha y consiguen meterse por el estrecho de Dover, por ese dificilísimo paso, por el que yo creo que una armada competente jamás les hubiera dejado pasar, ¿no? Y sin embargo consiguen abrirse paso y fondear en Gravelinas, ¿no? Uh-huh. Aquí hay que destacar otra cosa, que es que los ingleses siempre mantienen el Barlovento, con lo cual si se tienen que mantener esa distancia, ellos son los que tienen la ventaja, porque los otros llevan el viento en contra, están sotaventados, y por supuesto pueden actuar en donde quieren. Lo que pasa es que, claro, no se atreven, porque como queden trabados en combate, esa es la razón de por qué no pueden cazar tan bien a los ingleses, porque los ingleses tienen la ventaja del viento, pueden ir a donde quieran y pueden mantener la distancia, con lo cual... Sí, tú cuando quieres maniobrar y mantener la iniciativa, como tú bien dices, lo ideal es mantener Barlovento, efectivamente, pero cuando quieres con artillería pesada hacerle daño al enemigo, es mucho mejor cogerle por sotavento. Sí. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando, otra vez volvemos a lo mismo, de una época muy primitiva de la artillería en que estos conceptos tácticos pues no los tenían claro, ¿no? Sí. Y los ingleses de ninguna manera querían entrar a la proximidad del enemigo, porque sabían que el abordaje con un galeón, pues ellos siempre han despreciado tanto, ¿no? Y los ponen así como de risa en las películas de galeón español, ¿no? Pero ellos sabían muy bien en aquella época, tanto ingleses como los españoles, que el abordaje con el galeón español era perder la batalla, ¿no? Entonces, claro, ellos intentan que en ningún momento se aborde un galeón español con ellos, y de hecho creo que no se registra un solo caso, ¿eh? Y además es curioso, porque en todas las películas que hemos visto son los piratas los que abordan a los barcos españoles, cuando en realidad era justo al revés. Claro, sí, el galeón. De hecho, además es gracioso, ¿no? Porque encuentras muchos análisis modernos de historiadores y de todo eso, de los galeones, en función de los galeones hundidos, ¿no? Y dicen, claro, es que estos barcos se hundían, eran tan malos, eran tan lentos. Eso es lo mismo que si hiciéramos la historia de la aviación por todos los que se han estrellado, ¿no? Sí. No tendríamos mucha objetividad, ¿no? Precisamente tenemos un Histocast que es de a la caza del tesoro, ¿no? De esos intentos de, pues un poco con lo del Odyssey y lo de las Mercedes, hablamos de precisamente de la flota de Indias, y que realmente sufre tres flotas, sufren unas cuantas pérdidas, pero vamos, en 200 años, en dos siglos sufren tres, o sea, total, eso es un éxito cuando total. Cuando iban de dos a tres flotas cada año, ¿sabes? Claro, es un éxito total logístico. Entonces, claro. Vamos, se llevaron las migajas. Exactamente, entonces es un poco pues poner negro sobre blanco, a que ha quedado claro esto. Y lo que bueno, pasa... pero te hace gracia que luego los ingleses, cuando mantienen el tráfico en el Atlántico en la Segunda Guerra Mundial durante 4 años, que tuvieron un enorme mérito y ganaron la batalla del Atlántico, pues se ponen más medallas que se les salen hasta por la gorra, ¿no? y sin embargo cuando hay que reconocer a los españoles que durante 200 años mantuviéramos el tráfico de convoys, pues eso no es nada, ¿no? O sea, los españoles son unos inútiles y los galeones son muy malos y se rendían enseguida, y como bien dice Hugo, pues los piratas enseguida los abordan y ya está, porque son fáciles y los españoles son tontos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Como los alemanes y los japoneses, ¿no? Es que son tontos en todas las películas, y para Hollywood no existe un alemán, un español o un japonés listo, ¿no? Sí. Bueno, me río también un poco porque así en línea interna nos dice Javi que qué migajas, quién las pudiera tener, ¿no? Esas migajas. Es verdad. ¿Quién las pillara, no? Esas migajas. Son migajas interesantes, no me importaría. Vaya, ¿quién las pillara hoy en día, eh? Que está de la moda de oro, mira, tu bolsa. Pues sí, en cambio los ingleses... Pues después de la jugada de Recalde, sí, que se le aproximaron los 7 galeones, entre ellos, vamos, iba el Revenge de Drake, el Victory de Hawkins y el Triumph de Frobisher. Sí. Después de que ven que no se pueden hacer con Recalde, porque enseguida llegan los galeones españoles y se retiran, luego Medina Sidonia sale un poco de la formación y le presenta batalla a Hogwarts. En plan duelo. Lo que pasa duelo. Es que Hogwarts no acepta el reto y se retira. Claro. Sí, o sea que es un completo, es como decía antes Víctor, es un completo intentar de cualquier manera que la flota inglesa entrara en el combate, pero no hubo manera. Dice Agustín, yo me acuerdo de un libro que se llama Victoria por mar de los españoles y cuenta la batalla de las Azores, ¿no? Y dice que de la batalla de las Azores tomaron muy buena nota los ingleses, que les llegó a sus oídos lo que había pasado. Y yo creo que sí que llevaba muy bien aprendida la lección. Hogwarts tenía clarísimo. Sí, sí, duelo, pero conmigo no. Yo digo una cosa, si estáis en un galeón inglés y veis el San Martín, la gente que lo guarece, la historia, y estáis viendo vuestras posibilidades frente a eso... ¿Sabes? Yo creo que yo tampoco me hubiera atrevido con San Martín, ¿eh? Lo que pasa es que hay que ponerse en la época y la situación, ¿no? Esa es la cosa. Sí, claro, sí. Estratégicamente es la postura más inteligente. Sí, está claro. Y no le funcionó, porque al final se fue. Lo que pasa es que si hubieran contactado, esa táctica de... bueno, ahora lo veremos, cuando van a la... ya están ahí en Calais... Los ingleses ya a la desesperada, porque como embarquen, entonces sí que han perdido la batalla. Lo que pasa es que les salió bien, o sea, al final les salió bien, pero hasta entonces esa táctica de demorar, de no enfrentarse y todo eso, realmente era un poco peligrosa, porque como finalmente pudieran embarcar las tropas, hubiera sido un desastre, hubieran tenido que plantar batalla y al final, bueno, pues yo creo que a lo mejor dijeron, bueno, hasta que no quede más remedio no lo vamos a hacer. Debieron pensar. Sí. Y además, bueno, en esto vosotros a lo mejor entendéis más que yo, ¿no? Desde el punto de vista militar, entorpecen las operaciones contrarias, pero en ningún momento las neutralizan. Con lo cual, pues en un primer momento, hasta Gravelinas pierden completamente toda la campaña, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, es una desesperación para los jefes ingleses ver que no pueden hacer nada y que la armada sigue avanzando y que no pueden hacer nada. Al final tuvieron suerte en ese sentido. Javi quería decir de hecho Hogwarts confiesa, y está por escrito, confiesa haberse asombrado por el espectáculo de la majestad de la armada enemiga y de su perfecta e inexpugnable formación. Sí señor, eso es. Sí, sí. Javi, querías decir algo tú, ¿no? Sí, yo de todos modos, ahí sí me gustaría romper una pequeña lanza. Hombre, yo creo que los ingleses juegan muy bien sus bazas, además son muy conscientes de que si pierden la flota lo han perdido todo, pero también sería interesante saber hasta qué punto los ingleses saben qué es lo que pretenden los españoles, que es embarcar a los tercios de Flandes, y hombre, no deja de ser una costa muy suya la de Flandes, si entonces conocen los bajos, saben que los galeones españoles no van a poder pasar, saben que los holandeses están allí con barcos de menor calado. A mí me gustaría por curiosidad y porque tampoco he visto esto reflejado en ningún libro, ver cómo se sentían los almirantes ingleses y qué tranquilidad tenían o no tenían sobre el hecho de si la operación que estaban intentando hacer los españoles la consideraban posible o la consideraban algo complicadísimo y dificilísimo. De hecho, una de las quejas por lo que sé, uno de los errores del plan es que Felipe II no llega a especificar nunca si la flota tiene que llegar hasta Dunkerque o es Alejandro Farnesio el que tiene que salir con los lanchones para reunirse con la flota. ¿no? Y bueno, pues ahí están todo el rato los barcos holandeses bloqueándolo. Y bueno, pues sí tengo cierta... Bueno, no sé si vosotros habéis leído algo sobre el tema, sobre cómo veían esta planificación los ingleses, si la veían posible sí. o... Bueno, de hecho esa parte está claro que no estaba atada ni mucho menos. Y Farnesio es uno de los primeros que se da cuenta y le manda una carta a Felipe II, ya todavía en los prolegómenos, en el que le dice textualmente: se habría de ponderar con atención que el mar británico está sujeto a feas y horrendas tempestades, es insidioso por los bajíos, y así que será temerida exponer a estos riesgos a la Armada Española si primero no se le determina la acogida a algún puerto contra los fracasos del mar. Y por eso Farnesio le dice a Felipe II que primero hay que tomar un puerto en condiciones que pueda acoger a la Armada, y por eso le ofrece intentar tomar Flesinga. Ya había tomado la esclusa. En Flesinga estaba Lord Leicester, que era el amante de la reina Isabel con tropas inglesas, y sin embargo el rey se niega. Uh-huh. Entonces pues ya Farnesio pues desecha ese plan de la conquista de Flesinga y se pone a construir su flota, que estaría compuesta de 130 barcos de quilla plana y unos 40 más, pues de unas 200 toneladas, que los barcos un poco ligeros que debían de acompañar a la barcaza de invasión. Uh-huh. Javi. Sí, creo que hay otro intento de tomar otro puerto por la vía diplomática, que es el de Calais, empleando la Liga Católica. Digamos que, bueno, en Francia en este momento hay una serie de guerras de religión, en una situación de semiguerra civil, y el duque de Guisa, que es el jefe, digamos, del grupo paramilitar católico, por utilizar palabras modernas, pues está muy ayudado y subsidiado por Felipe II, y por lo visto hay un intento de que se haga con el control de Calais, precisamente con la intención de tener un puerto donde poder acoger a la flota. Lo que pasa es que, bueno, el duque de Guisa fracasa, la guarnición de Calais se defiende y no consiguen hacerse con la ciudad. Mm. Bueno, ya vemos que no era una situación fácil. Yo quería también hablar de dos, tres cosas, que es que los españoles, sin embargo, tienen un problema, que es que que no tienen los suministros. Los ingleses llegan y cada vez que tienen un combate y eso pueden ir a tener otros suministros, por ejemplo, bala de cañón. En cambio, los españoles tenían que conservarlo hasta que por lo menos encontraron un lugar donde aprovisionarse. Eso es un factor importante a tener en cuenta. Luego, hay otra cosa que aquí la gente no... A lo mejor no se ha incidido demasiado, pero si no tengo mal entendido, que es que la isla de Wight era un objetivo secundario marcado por Felipe II. Eso no sé si Hugo después lo puede aclarar. Y un tercer aspecto es que la reina de Inglaterra ordena que se oculte la información. Eso no sé si os suena, ¿no? De la batalla de Cartagena de Indias, que de esto no se hable de nada, de las pérdidas que tuvieron los ingleses, de las bajas, de cómo habían quedado los barcos. Nada más que se escapa de la batalla de las Gravelinas, se escapa un leve esbozo de cómo habían quedado los barcos, y bueno, que era bajo pena de muerte. So pena de muerte, no se podía desvelar ningún tipo de esa información, y eso a la hora de la verdad, a la larga les ha beneficiado mucho a la hora de la propaganda y todo eso, porque claro, no se sabe cómo quedaban los ingleses. De los españoles lo tenemos clarísimo, de los ingleses no se sabe. Bueno, he dicho muchas cosas, suministros, isla de Wight y política de información. Podéis elegir con cuál queréis empezar. Venga, Hugo, Víctor, Javi, ¿quién prefiere? Pues yo, si queréis, empiezo por la isla de Wight. Efectivamente, se contemplaba en los planes de Felipe II la posible toma de la isla de Wight para tener una base, uh-huh. pero Medina Sidonia decide seguir adelante y la verdad es que no se toma esa isla, así que se mandan varias expediciones a la costa, se capturan pescadores para tomar información sobre cuál podría ser el número de la armada de Howard. Pero lo cierto y verdad es que no se toma la isla de Wight. Uh-huh. La diferencia de suministros, ¿tú la ves importante realmente, Víctor? yo la veo fundamental. La logística en flotas anfibias hoy es una cosa que está completamente asumida. En aquel entonces, pues menos, pero era igual de fundamental que hoy en día, ¿no? Y de hecho, efectivamente, como tú hubieras dicho, los ingleses cada noche entraban en puerto y reponían bajas, reponían municiones, reponían agua. Los españoles tienen que fondear en gravelinas porque llevan pues mes y pico de campaña y están completamente exhaustos, ¿no? O sea, no tienen agua, tienen un montón de bajas, necesitan tan reponer municiones, o sea, la logística falló en la Armada Invencible llegado a este punto estrepitosamente, ¿no? Uh-huh. O sea, que a los ingleses, pues por suerte para ellos, oye, y habilidad también, pues no les sucedió, ¿no? Uh-huh. Y tú, Javi, que eres muy escéptico con todo esto del tema de la información, ¿tú realmente crees que fue muy influyente a la hora de los análisis posteriores eso de ocultar la información por parte de la reina? Hombre, la información siempre es un arma. La información siempre es un arma y hay que vigilarla mucho. Yo creo que en este sentido la reina Isabel jugó muy bien sus bazas, sobre todo, bueno, pues de cara a controlar a su propia población, de cara a controlar cualquier elemento procatólico que pudiera dar la tabarra, aprovechando que la cosa no había ido o que se pensaba que la cosa no había ido de todo bien. Ahora, y ocultar la información, es decir, la flota inglesa entra en puerto para reparaciones y en ese puerto hay una ciudad alrededor y hay un montón de gente que lo ve. Entonces, ¿hasta qué punto se puede ocultar esa información, digamos, de cara al gran público? Pues es un poco más discutible, ¿no? Me parece a mí. Otra cosa es que, bueno, mediante el control de lo que se imprimía, eso sí, había un control importante, digamos, de todos los panfletos, los libros y todo eso, pues digamos que hubiera un aviso a navegantes de que aquel que imprimiera los maltrechos que habían quedado los barcos ingleses, pues podía llevarse una sorpresa desagradable. Sí, la pena de muerte, ¿no? Y dar la pena de muerte. Migaja. O peor, que le cierran la imprenta. Bueno, vamos a pasar porque ya se nos está agotando el tiempo. Llegan a Gravelinas, fondean allí, se preparan porque esperan lo que va a suceder, que es básicamente que les lancen brulotes, porque los ingleses ya se impacientan, porque todo va para adelante, y como embarquen, pues se va a liar. Hay un problema, y aquí ya vamos a hablar de esto, que es que yo tengo aquí puesto como literalmente incapacidad logística para coordinarse con Farnesio, que estaba bloqueado por los mendigos del mar. Y aquí tengo unas preguntas de Pepe Castellano, Pepe Hashtag en Twitter, dice: en realidad Medina Sidonia nunca se fió del duque de Parma, ¿había algún tipo de rivalidad? ¿El duque era el favorito de Felipe II? Y ya paso a hacer la segunda. En todo este viaje no se ha topado navío ni persona quien pueda tomar lengua. Sidonia no tuvo noticias de Parma, ¿qué pasó? Pues es un poco lo mismo. ¿Había rivalidad? ¿Realmente no se llevaban bien? ¿O simplemente fue un tema logístico y de bloqueo naval? Hugo, esta parte me parece que te toca más a ti. Yo no creo que hubiera ningún tipo de animadversión entre los dos. El único problema es que efectivamente no se había previsto que la flota no había ningún sitio donde pudiera recalar y los tercios se encontraban en otro sitio. Y entonces no había posibilidad de que uno y otro se encontraran. Farnesio eso lo tenía más claro que el agua. Y Medina Sidonia, sin embargo, pues lo que estaba era pues cumpliendo órdenes todo el día con la angustia de a dónde iban a regalar, de si no le iban a decir la formación, todo el tiempo pudieran estar en un lado o en otro. Pero evidentemente sus preocupaciones creo yo que irían por otro lado, a pesar de que le manda varias misivas a Farnesio diciendo que por favor que traiga ya a las tropas. Farnesio contesta diciendo que empezará a desplazar tropas en 6 días. Sí. O sea, Farnesio no creía para nada en la operación y Farnesio la había dado por perdida porque entendía, él conocía aquello mejor. Y entendía que no había ningún sitio donde el calado de estos barcos tan grandes pudiera fondear de una manera segura para que se pudiera producir el traslado de tropas. Uh-huh. Javi, ¿querías decir algo? Sí, hombre, yo quería añadir de todos modos que, bueno, con todos los retrasos que hemos comentado antes, ¿no? Y que sufrió la flota, pues también hay que ponerse la posición de Farnesio, es decir, ¿qué hago? ¿Embarco a mi gente? ¿La dejo ahí embarcada? ¿No la embarco? Me parece que de las varias pinazas que manda Medina Sidonia según se va acercando y va avanzando por el canal, todas tardan muchísimo en llegar a Farnesio, es decir, llegan prácticamente, creo que la primera le llega el día antes de que él fonde en Calais, con lo cual, claro, Farnesio, cuando sabe que por fin la flota está aquí, pues ya es cuando se pone en marcha, pero claro, le hace falta tiempo, que es lo que comentaba antes Hugo, y tiempo es lo que no tiene la flota porque no tiene dónde quedarse muerta, ¿no? Y aquí ya nos metemos con el tema de cuando llegan allí, están fondeados, claro, dice, le responde, oye, que en 6 días, pues se supone que ya salgo, ya estoy empezando, o sea, que tienes que esperar ahí 6 días, pero claro, los ingleses ya están otra vez. Ya dicen, ostras, que esto ya están preparando todo, y entonces ya sacrifican, creo que son 8 barcos, ¿no? Sacrifican 8 barcos, si no me equivoco, 8 barcos, los convierten en brulotes y los lanzan. Quiere decir que no los iban a dejar estar ahí esperando bajo ningún concepto. Y entonces lanzan, ¿no? Para que no sepa, un brulote es un barco, digamos, en llamas que puede provocar un incendios en la flota, sobre todo en una flota porque está fondeada, y entonces la estrategia era sacarlos de allí y que se incendiaran naves españolas, desorganizarlo, yo creo que era más desorganizarlo, y le lanzan 8 brulotes, pero claro, los españoles también sabían de eso y que podían hacer eso y toman contramedidas. Lo que pasa es que las contramedidas no logran bloquear a todos los brulotes. De hecho, bloquean 2, los desvían, pero otros 6 intentan llegar a lo que es la flota española. ¿Qué hacen los españoles? Que la parte B, el plan B era hacerse a la mar, ¿no? O sea, hacerse a la mar, me refiero a movilizar la flota. Y no se hace del todo bien, se produce una especie de bandada, ¿no, Víctor? Sí, se produce allí en Gravelina, como tú bien dices, una especie pues de aquelarre, ¿no? Hay que ver, como acabáis de decir vosotros, que lo que se produce es una descoordinación entre Farnesio y Medina Sidonia. Es decir, aquí la clave de todo está ahí, en Gravelinas es el punto de inflexión, creo yo, ¿no? O sea, de la del invencible, de estar ahí a durísimas penas y arañando por conseguir llevar a buen término la empresa en Gravelinas, lo que se produce es que no se consigue la coordinación. Luchando por conseguir esa coordinación, mala voluntad por parte de ninguno, en mi opinión también, coincido con vosotros, pero luchando por coincidir esa coordinación, atacan los brulotes incendiarios. Los brulotes incendiarios se pasan una noche allí de aquelarre, como digo, porque no se puede estar una noche que estás esperando suministros allí atacado, esquivando barcos, fondeando, desfondeando barcos. El San Martín tiene que estar toda la noche sacando anclas, metiendo anclas. ¿Qué es lo que pasa al día siguiente? Pues que no se ha conseguido la coordinación, que la flota adquiere el convencimiento de que va a ser imposible esa coordinación, porque como bien ha dicho Hugo, Alejandro Farnesio no cree en la coordinación, no cree que se pueda hacer la empresa y renuncia a ella, con lo cual ya no se va a hacer. Y entonces ya la propia flota pierde la formación, cada barco tira por su lado, forzados a que tienen que salir del fondeadero, tienen que salir además sin suministros, con lo cual no han podido reponer suministros que estaban comprando allá durísimas penas en la costa francesa, que también les era medio hostil, y entonces ya pues aquello se descompone por toda parte, por todas partes, y es donde empieza un poco, como supongo ahora nos meteremos un poco por la descomposición de la mal llamada invencible, ¿no? Javi. Sí, yo quería pasar al lado de las preguntas, porque yo las lecturas que he hecho de la escena de los brulotes y de cómo muchos de los barcos cortan las anclas para salir de allí, y parece además, si no me acuerdo mal, que se le echa parte de la responsabilidad a Pedro Flores de Valdés, que era uno de los consejeros de Medina Sidonia, da un poco la sensación de que esa noche hay una especie de ataque de pánico en la flota. Sí, yo no sé si Víctor sí, Hugo... Podría decir que sí. Sí, es posible que se diera. Después, efectivamente, al día siguiente, Miguel de Oquendo se enfada con el consejero de Medina Sidonia. Yo creo que sí. Yo creo que más que ataque de pánico, lo que se produce es que estos hombres estaban ya extenuados. O sea, llevaban ya pues prácticamente una semana de combates, casi un mes en campaña, y ya estaban hechos polvo, ¿no? Y en este momento, en que ven que la coordinación, si se va a producir, si no se va a producir, están todos con el estrés máximo, ¿no? Súper estresado, se produce el ataque de brulote y, como tú bien dices, pues se vienen un poco abajo, ¿no? Uh-huh. Y es un momento decisivo, yo creo que es el momento clave, ¿no? En el que fracasa la empresa, ¿no? Sí, es un momento clave. Luego yo he oído, a lo mejor me equivoco, pero he oído que cuando cortan las anclas, ¿no? El tema está que los barcos, a lo mejor me equivoco, y me suena, lo oigo de otros lados, pero cortan las anclas y no llevan más anclas, y los barcos quedan descompensados porque estaban preparados para llevar ese ancla y, claro, ya no lo llevan encima, y eso, a la hora de la verdad, fue perjudicial a la hora de navegar, y muchos barcos terminaron mal contra los bancos o posteriormente porque no navegaban como debían navegar, precisamente porque no estaban compensados. Habían perdido ese peso que lo tenían en cuenta. Yo he oído eso por ahí. Sí. Esto no es exactamente así. O sea, lo que pasa es que tú con un barco fondeado nunca cobras o largas un fondeo si no tienes otro asegurado, o en caso contrario que tengas el barco listo para dar la vela, ¿sabes? O sea, lo que pasa esa noche es que van cambiando fondeos, efectivamente, en la medida que les permite espacio el no chocar contra otros y el disponer de anclas, un barco siempre lleva más de un ancla, y los galeones pueden llevar hasta 7 u 8, ¿sabes? O sea, dependiendo hasta la última, que se llama la esperanza, ¿no? O sea, porque cuando ya pierdes la esperanza, te lo has perdido todo, ¿no? Pero jamás le vas un ancla sin tener el barco listo para dar la vela, igual que hoy en día jamás le vas un ancla si no tienes el barco avante y el motor arrancado, porque claro, no es que te vas a tierra y te vas a la pop. Entonces, lo que pasa esa noche es que aquello es un aquelarre, ¿sabes? Es un aquelarre. O sea, no se puede estar en un fondeadero ahí con 100 barcos, a lo mejor hacía también mal tiempo, el mar agitado. Es un fondeadero abierto, el de gravelinas, con lo cual estás muy incómodo, estás muy mal, ¿no? Que te estén atacando, que estés cambiando anclas, que si te haces a la vela o si no, que a lo mejor te haces a la vela y tienes un barco que no te deja y tienes que evitarlo y te llevas un fondeo, ¿sabes? Con lo cual organizas ya un tinglado de miedo, como hemos visto algunos a otra escala y afortunadamente en tiempos de paz en alguna cara de Ibiza, ¿no? O sea, que se puede liar la parda, en otras palabras, sí, ¿no? Para que nos entendamos. Bueno, pues si queréis pasamos al combate de las gravelinas, que es el más importante. Bueno, de hecho quería decir que había un desconocimiento mutuo del grado de desesperación, porque los ingleses también estaban desesperados cuando lanzan los brulotes. De hecho, los ingleses ya dan por hecho de que la expedición ha tenido éxito, de que los tercios han contactado y de que es inminente la invasión de Inglaterra. Y entonces ellos habían preparado una serie de brulotes que lanzar, pero ni siquiera esperan a que esos barcos viejos lleguen. Y esos 8 brulotes que lanzan son barcos de guerra ingleses, que deciden sacrificarlos porque no quieren esperar un minuto más a que lleguen los barcos que habían elegido para hacer de brulotes. O sea que había una desesperación por los dos lados sin que ningún lado supiera la desesperación del otro. Sí, yo creo que con un poco de sangre fría por parte de los españoles, a lo mejor se podía haber reconducido la situación, pero sí, es que no era una situación fácil. Es que la flota estaba muy mal situada en un sitio abierto, como ha dicho Víctor, con un viento contrario que lo empuja siempre hacia el norte. Es muy difícil mantener una formación, te están atacando, es de noche, te empujan hacia el norte, hay bajío, hay roca. Si te pasas de los tercios, ya das por perdida la expedición completamente. Es decir, es una noche en la que todo es incierto, absolutamente. Uh-huh. Ya veis cómo salen desorganizados. Se produce el combate de las gravelinas, porque después de aquella noche terrible, los ingleses, como los ven desorganizados, pues se lanzan a por ellos, ¿no? Pero se lanzan a por ellos así, entre comillas, a ver qué pueden pescar. Muchos barcos terminan en los bancos de arena. Unos cuantos terminan en los bancos de arena, otros casi a punto están. Y están, ¿verdad, Víctor? Que quedan un poco encerrados entre la espada y la pared, y se lanzan los ingleses a ver lo que pueden pescar, pero sin acercarse mucho. Los que quedan embarrancados, si se acercan a por ellos, a ver lo que pueden... otra vez digo pescar ahí al río del revuelto, y luego hay combates directamente con el San Martín, como antes has dicho, terribles, o sea, pero que vuelven a intentar evitar el combate directo, aunque están en una posición mucho más favorable que las anteriores veces. Sí, efectivamente, al día siguiente se produce una situación gravísima, porque el viento además se les establece, como antes hemos comentado, se les establece de norte cuarta al noroeste, con lo cual los grandes galeones, los 20 grandes galeones que han pasado la noche, que han pasado y que están intentando ceñir para remontar la costa que india es la costa belga y la costa holandesa, ¿no? Pues Países Bajos, ¿no? Está intentando ceñir para remontar, pues se ven constantemente abatidos contra esa costa, ¿no? Y los ingleses, pues en ese momento se están frotando las manos, igual que los mendigos del mar, ¿no? Porque dicen, los 20 galeones se van a estrellar aquí y nos vamos a agotar, ¿no? De hecho, dos galeones varan, ¿eh? Y se perderán con el tiempo ahí, ¿no? Que intentan defenderse con el tiempo ahí, varan y se quedan ahí perdidos, ¿no? El resto, afortunadamente, pasan una noche muy mala, pero al día siguiente el viento rola y consiguen evitar ese peligro, pero uno de los que estuvo más expuesto fue el San Martín, con lo cual habría sido una catástrofe completa, ¿no? Que se hubiera perdido el barco con el comandante general, ¿no? Uh-huh. Hecho Farnesio en otra parte de la carta que le manda Felipe II también ve esto venir y le dice: mire vuestra majestad que los barcos del duque de Parma nunca podrán reunirse con la armada. Los galeones españoles tienen de calado de 25 a 30 pies y por las cercanías de Dunkerque no encontrarán tal profundidad en muchas leguas a la redonda. Los barcos enemigos son de menos calado y fácilmente pueden situarse en posición de evitar que alguien salga de Dunkerque. Teniendo en cuenta que la unión de las barcazas de Flandes con la armada es el punto vital de la empresa y que su realización resulta harto improbable, ¿por qué no abandonar el plan ahorrando así mucho tiempo y dinero? Sí. Le escribe Farnesio a Felipe II. Imaginaros lo claro que tenía Farnesio todo lo que iba a pasar. Sí, sí, sin duda alguna. Bueno, pues esa situación desesperada, se pierden barcos, hay combates, pero no, los ingleses vuelven a rehuirlos. Los españoles ya se estaban quedando sin munición en alguno de los casos. Yo me imagino, por ejemplo, en San Martín, que estuvo siempre todos los araos, pues ese pues es uno de los casos, y ya llega un momento que tienen que se plantean abandonar el plan. Se produce como diríamos un, a lo mejor lo digo mal, no es exactamente la palabra, pero como una especie de consejo de guerra, ¿no? Ahí hacen un consejo y deciden que esto no va a ningún lado. Se reúnen Oquendo, Recalde y Medina Sidonia y deciden que no pueden, no se puede realizar la empresa. Realmente fue una decisión acertada y luego la posterior ruta por el Mar del Norte, si venía exclusivamente por el tema de que se mantenían los vientos del oeste, ¿no hubiera convenido esperar un poco y otra vez remontar el Canal de la Mancha, o realmente era unos vientos que no te hubieran permitido remontar otra vez el Canal de la Mancha? Bueno, lo que yo entiendo o he leído o sé es que lo que más decide en ese momento es, o sea, lo que pasa es que esos nortes cuarta al oeste que habían tenido tan malos, pues empiezan a rolar hacia el oeste y acaban en suroeste, ¿sabes? Con lo cual, eso es un viento del sur que te saca de ahí, ¿sabes? Entonces se entra, ¿sabes?, en lo que se llama, entre comillas, la ruleta de los vientos, y ya la ruleta de los vientos es que no puedes hacer nada con un barco de vela. O sea, tienes que ir un poco a donde te lleva, ¿no? Y más en esas aguas que corres el gravísimo peligro de acabar con el barco varado en cualquier sitio, como muy bien ha leído Hugo, que son la verdad unos documentos muy, muy, muy elocuentes, ¿no? Y que hablan por sí mismos, ¿no? Que Alejandro Farnesio se lo había dicho, ¿no? Al burócrata del Escorial, ¿no? Y bueno, pues como tantos reyes, pues decidió no escuchar, ¿no? Y bueno, pues la desgracia nuestra será que 50 años después, en la batalla del Día de las Dunas, volverá a pasar algo muy parecido. Exactamente. Muy, muy, muy, muy, muy, muy parecido, sí, sí. Exactamente. Bueno, vosotros, Javi y Hugo, ¿consideráis que el abandono del plan fue una decisión correcta? ¿Cómo estaban las cosas? El abandono del plan fue una necesidad impuesta por las circunstancias, es decir, no tenían otro remedio. La flota poco a poco la iban arrastrando los vientos hacia el norte, es decir, es como si ya se pasaran del sitio donde y no había vuelta atrás. De hecho, en esa reunión de generales, la decisión es que si el viento lo permite, bajar otra vez por el canal, pero claro, es que el viento no lo permite y la única posibilidad que tienen es la de seguir avanzando hacia el norte. ya en el momento en que han llegado a las costas de Zelanda, donde los galeones están a punto de embarrancar y la flota sigue para arriba, ya no hay posibilidad de volver atrás. Es decir, ya en ese momento todo el plan ha fracasado. Lo que sí hay que dejar muy claro, entiendo yo, es que de los 4 o 5 combates que se producen desde que los españoles llegan a las costas inglesas hasta Gravelina, en todos quedan dueños del mar. Es decir, la Armada Invencible nunca es vencida en batalla. Sí, eso es muy importante, lo volvemos a destacar. Que es que parece que los ingleses ganaron esta parte de la campaña, porque hay mucho más, porque después está la contraarmada, pero esta campaña la ganaron ellos. La ganaron ellos, pero no por haber ganado los combates, lo que es propiamente militar. Los 4 combates que tienen, realmente los que quedan dueños del mar, del lugar, son los españoles. O sea, hay que volverlo a destacar eso. Que quede clarito. Que cuando dicen eso de no envía, esa supuesta frase de no envía mis barcos a luchar contra los elementos, obviamente los ingleses no se ocuparon de ellos. Luego habría más circunstancias. Bueno, Javi, tú querías decir algo. Yo voy a tocar un poquito las narices, que es lo que más me gusta. Pero en la guerra y en el amor todo vale. Y los brulotes yo creo que son determinantes en esta campaña. Es decir, el empleo de los brulotes y el efecto que tienen los brulotes, bueno, pues es una táctica que emplean los ingleses y que consigue desbaratar la flota española. Aunque no la hayan hundido a cañonazos, aunque no la hayan capturado, al final es lo que consigue sacarla de su lugar y, bueno, pues a partir de ahí no puede volver. Con lo cual yo creo que ahí sí hay que darle su parte, ¿no? Si se hubieran limitado a patrullar en la costa inglesa esperando a que la flota española se volviera a poner en marcha, pues las circunstancias han podido ser otras muy distintas. O no. O sea, yo casi que, no sé, yo estoy convencido en que simplemente los brulotes ayudaron a que hubiera un desenlace rápido. Pero es que los problemas que tenía la flota para fondear eran tan graves y la conexión con Farnesio era tan imposible que el mero paso del tiempo hubiera hecho que la flota hubiera ido progresivamente avanzando hacia el norte contra su voluntad y se hubieran pasado de largo, solito. No hubiera hecho falta ni brulotes ni nada. Pero sí, es cierto que el tema de los brulotes precipita el desorden y hace que la armada se pase de largo, digamos, y ya no quede otro remedio que rodear las costas de Inglaterra e Irlanda, que es donde se produce el desastre. Vamos a meternos directamente en eso, porque ya nos estamos quedando absolutamente sin tiempo. Rodean la costa de Inglaterra. Víctor, los factores para que haya tantos naufragios, hay casi 15, creo que son 14 naufragios los que hay allí, no son los barcos más marineros y preparados para el Atlántico, pero los factores para eso realmente es que los barcos no estaban preparados para soportar unos vientos que los arrastraban contra las rocas. No, en absoluto. Este es un malentendimiento en creer que aquellos barcos, no sé, la gente que no sabe de barcos piensa que aquellos barcos estaban poco menos que cogidos así con tornillos y con chicle, ¿no? ¿Sabes? Ni mucho menos, ¿no? ¿Sabes? Aquellos barcos eran magníficos, estaban tripulados por magníficos marineros y la prueba es la formación que mantuvieron durante muchos días y la mantuvieron impecablemente en una campaña que duró muchísimo, ¿no? Lo que pasa es que no podemos olvidarnos que cuando entran en la ruleta de los vientos, como yo le llamo, esas bajas que se forman en verano en torno a Inglaterra, estaban completamente desabastecidos, no habían podido hacer aguadas, ¿sabes? Iban sin suministros. Si un barco sin suministros tomaba en aquella época la decisión, con a lo mejor 300 o 400 personas a bordo, de separarse de tierra, que era lo que había que hacer, separarse bien de tierra, internarse en el Atlántico para coger bien la ruleta de los vientos y que te llevara al Golfo de Vizcaya y España, pues podía tener un motín, ¿sabes? Y cargarse ahí, ¿sabes? Y tener una rebelión tremenda, ¿no? Dentro del barco. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que muchos barcos, dependiendo del estado en que tenía la tripulación, el motín que hubiera, cómo estuviera la gente, el agua que hubiera, pues se adaptaron a un plan a lo mejor alternativo, que consistía en recalar en las costas de Irlanda, en recalar en las costas de Inglaterra, a ver qué conseguían, si conseguían agua, si conseguían alimentos, si conseguían, y eso pues desgraciadamente le costó a muchos barcos la embarrancada y la pérdida total, ¿no? Mientras que otros, los que se fueron bien hacia mar abierto y aunque pasaron un poco de sed y un poco de hambre, tal vez mucha, pues consiguieron llegar a Santander, que llegaron, creo recordar, de los 50 barcos, ¿no? Sí. Los galeones todos, los galeones de guerra llegaron todos. No, todos se estrellaron en Flandes. a dos quedan allí en Zelanda. Sí, dos quedan allí. Pero vamos, que llegó el grueso de la flota y todos los barcos que tiran para mar abierto se salvan, ¿no? El problema es que era que los barcos iban sin abastecimiento. Entonces, claro, es un problema muy gordo, ¿no?, el que puedes tener un barco con eso. Uh-huh. Bueno, pues ahora ya, si queréis, pasamos directamente al balance, ¿no?, de que podíamos hacer. Aquí hay varias preguntas y dice causas, culpables y sobre todo, ¿fue tal desastre? Si queréis podemos decir, ¿fue tal desastre? ¿Qué opináis? Bueno, yo creo que sí, ¿no? O sea, no hay que ser cicateros en eso, ¿sabes? La empresa se intentó, la empresa lo que le falló fue la coordinación, y cuando te falla en un punto clave y en un momento clave pues te has visto mal, pues se te produce un desastre de esas dimensiones, ¿no? Que pierdes más de la mitad de la flota por ahí en aguas extrañas, ¿no? Y con unas cifras de víctimas tremendas, ¿no? Cuando se hacen las cosas mal, pues tienen esas consecuencias, por desgracia. Sí. Yo añadiría lo que ha dicho Víctor, aunque queda muy, muy, muy monetario, el gasto. O sea, además, el gasto que se hizo para equipar y para lanzar aquella flota para un resultado cero. Claro. Creo que también, de hecho, comentaba Hugo antes que fue la causa de una de las bancarrotas. Bueno, pues, también suma al desastre. Uh-huh. Sí. Hugo. Sí, fue un desastre. O sea, no fue una derrota militar, pero fue un desastre. Porque además tuvo unas consecuencias muy grandes en los años posteriores, donde esa bancarrota empiezan a provocar los fenómenos de los motines continuos en Flandes, se pierden varias posibilidades de conquistar definitivamente Zelanda y Holanda. Zelanda y Holanda se vuelven fuertes y son capaces de conquistar toda la Frisia. Y son en la década de los 90, la gran década de Holanda, donde consigue recuperar un montón de territorio, donde los españoles se las ven y se las desean para sostener Flandes. Y es precisamente pues por todo este contratiempo que causó la nada invencible en términos materiales, en términos económicos y en términos de personas. Uh-huh. Ya nos estamos casi metiendo en el tema de consecuencias, ¿no? Hay que decir también que los ingleses tuvieron unas consecuencias muy serias. Casi terminan en la bancarrota. Hubo revueltas precisamente por la insuficiencia de fondos los meses posteriores. Y tuvieron una epidemia terrible ahí en los puertos ingleses, precisamente de tenerlos toda esa flota reunida. No lo tuvieron previamente, pero la tuvieron después. Y en bajas, prácticamente las bajas de unos se igualan a las de los otros, casi, precisamente por esa epidemia. Son cosas que hay que tener en cuenta, no son bajas militares, ni a lo mejor no son de naufragios, pero son unas bajas que hay que tener en cuenta por simplemente tenerlos reunidos ahí, los barcos. ¿Qué consecuencias veis más, aparte de las que ya habéis comentado? ¿Algo en especial queréis mencionar? Bueno, hay mucha gente que dice, ¿sabes? Bueno, muchos libros lees cuando tratan de las más invencibles, que España perdió en esa época su predominio naval, ¿no? España tendrá su predominio naval, afortunadamente, todavía durante muchísimos años, ¿no? O sea, el desastre de la Armada Invencible, efectivamente, como bien ha dicho Hugo, no fue un desastre militar, pero fue un desastre logístico, financiero, etcétera, etcétera, y de gran pérdida de vidas y de humanas y de recursos que costó carísimo a España, ¿no? Pero no le quitará a España el predominio del mar, las flotas de Indias continuarán cruzando y España tardará todavía mucho tiempo en perder el predominio de los mares, por lo menos 70, 80 años. Uh-huh. Es que eso nos lo venden los ingleses como que aquí se había acabado y que a partir de entonces Inglaterra es la que mandaba, pues obviamente sí. No, porque cuando empezaron a mandar ellos en el mar se nos acabó el imperio, pero rápido, entre otras cosas, en fin. España ya deja de mandar en el mar, creo yo, cuando la monarquía austria pues se viene abajo, ¿no?, por sí misma, ¿no? Empieza a venirse abajo con los llamados austriachicos, que ya no fomentan la marina lo mismo, que sufren muchas derrotas, en fin, se entra en el complejísimo siglo XVII, ¿no?, que no estamos aquí, ¿sabes?, ni mucho menos para analizarlo, y ahí es donde España a finales del siglo XVII pues ya pierde por completo su predominio en los mares, ¿no? Javi, ¿alguna consecuencia más? No, yo creo que consecuencias. Estaba aquí mirando y fijaros, tengo aquí unas cifras. La flota regresa a España con menos de 4.000 de sus 7.000 marineros y solo 9.500 de sus 19.000 soldados. Casi nada. Sí, terrible. Yo creo que sobre todo es el desánimo. Yo creo que es el desánimo también. De hecho, por lo visto, Felipe II pasó un tiempo, o sea, perdió parte de su providencialismo divino durante un tiempo y dejó de repetir aquello del Dios proveerá que tanto decía. Sí, es que él se guiaba mucho, no, esto va a ser de esta manera, tal, lo va a ser, Dios me va a acompañar, y quedó un poco ahí, también él quedó un poco tocado porque se pensaba que todo iba a salir porque Dios lo quería, ¿no? Vamos a hacer las cosas como es, a Dios rogando y con el mazo dando, hay que ser realistas y luego ya Dios te acompañará o no, pero hay que ser realistas, como lo era Farnesio, ¿no? En fin, pues nos hemos quedado sin tiempo. Lo único que ya recomendar un libro que quería recomendar tú, Víctor, que para ti sí, es... Yo a la gente interesada les recomendaría dos. Les recomendaría el del desastre de la Armada Invencible de Gareth Mattingly, que es muy bueno, además les entretendrá mucho, porque está así novelado, ¿sabes? Es muy divertido. Está en Editorial Turner. Esa es fácil, en cualquier feria del libro podéis encontrarlo. Y hay otro español también muy bueno, que es Las Armadas de Felipe II, del capitán de navío Ricardo Cerezo, que se te describe los combates con pelos y señales y con diagramas, que es una maravilla, que lo habréis leído probablemente. Si está en la veteranísima Editorial San Martín, que creo que ya no existe. Sí, pero se puede conseguir los libros, Yo sé dónde están. Sí. Así que después hablamos fenomenal. Y te digo dónde están exactamente. Sí, los tiene. Están en el centro de Madrid. No te puedo decir ahora mismo dónde es, pero los tienen. A lo mejor Hugo si lo conoce o Javi. Los tiene un señor que está en una librería y tiene todo. Tiene un montón de libros de la. Librería. Por detrás de la Plaza de Felipe II. Exactamente, ese es. Sí, lo conozco. Ese. No. Y Javi también lo conoce, bien. Creo. En la calle Jorge Juan, el desván puede ser una tienda de segunda mano. Yo me lo comentaste tú, me parece, así que ahí yo creo que lo pueden conseguir y el señor pues te bajará, que tiene un depósito por ahí, te bajará el libro que estás interesado tú. O sea, es funciona un poco así de raro. Sí, ahí. Sí, ahí. Pero callaros porque tendremos que ir corriendo a por ellos. De que nos los pise. Bueno, pues nada, bueno, pues nos vamos a despedir ya y vamos a despedir a nuestro invitado especial, a Víctor San Juan, que sabéis que lo podéis seguir en victorsanjuan.wordpress.com, y recomendar sus libros, en especial La Batalla de las Dunas, porque es que no hay otro libro dedicado precisamente a esa batalla, y es el único que hay escrito, por lo menos en castellano, que yo conozca. Y nada, habla ahí un poquito también de la Armada Invencible y de las vicisitudes paralelas que hay. Y también despedir a Javier Beramendi, @tantanberamendi en Twitter, y lo podéis encontrar en gem.es, con la H después de la E. Y a Hugo Cañete, que nos ha acompañado también, ya sabéis, como siempre, y que lo podéis seguir en Twitter en @HugoAcanete, a poco se me olvida, y en grupo de estudios de historia militar, gen.es también. Así que nada, si queréis despediros, pues es el momento. Víctor, ¿qué te ha parecido la experiencia? Muy bien, pues nada, buenas noches, encantado de estar con vosotros, y creo que estas cosas debería haber más, es verdad, porque los episodios de nuestro pasado, pues es una pena que la gente a lo mejor los conoce, a lo mejor ha oído hablar, a lo mejor ha tenido referencias, pero no ha tenido ocasión de tener un coloquio y de pensar y de plantearse algún libro, alguna bibliografía, como hemos entrado y tal y cual, y de ver cosas, ¿no? Pues nada, nosotros encantados, y ya sabes que estás invitado para las próximas veces que hablaremos de temas también. A mí me gusta mucho la historia naval y siempre que puedo meto ahí una cuñita, así que cuando tengamos un tema de estos, ya sabes que estás invitado cuando quieras. No hay ningún problema. Víctor, un placer. Pues muchísimas gracias, encantado. Y nada, Hugo, Javi, es vuestro momento. Buenas noches y ha sido un placer. Pues nada, el placer es nuestro como siempre, y un saludo a todos los oyentes. Así que todos a despedirse. Venga. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Siempre fidelis.